Exactamente las 23 horas. Vamos, Jacobo, viejo, hermano. La vianda, mi vianda no estaba. Estaban todas las viandas, las que faltaban, estaban abiertas y todas las ensaladas estaban intactas. Uy, qué rojo. ¿El rojo con el rojo? Te puedes equivocar. ¿El rojo que sea el tónico? Y así me lo pido. Y comprar. ¿Qué no dijiste, qué va? Se ha modificado el trato de la vianda, muy similar al que tiene, por ejemplo, la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y nunca tuvo. Nunca dejó de tener como uno de sus hijos. Mirá, che. Pueda en algún momento contar la historia o saber y aprender la historia, su propia historia. Cablín es un desastre. Y hablarles. Obviamente, la recuperación, la histórica recuperación que ustedes han sido protagonistas centrales de nuestra querida YPF. Vamos, YPF. Querida YPF. No, todo con YPF. Yo, sí. Y anda, para poder tenerte acá. ¿Qué era eso? Uy, ya casi las 11. Pero una revista. www.radiofran.com.ar. Hoy noche con amigos, corre la sal y corre el vino. Yo corro detrás de todo, no me resisto a doblar el codo. Esto pasa siempre. Yo no soy tu suerte, mi amor. Somos diferentes, la compañía hasta la salida. Si son muy larga esa despedida. Ella se fue y ese no era el trato. Y aquí la fiesta da para rato. Mientras se alejaba el amor, me quedé. Dos minutos pasaron de la hora 23. Estamos nuevamente en esta noche mágica, noche que hacemos, se hace esperar todos los viernes. Desde aquí, desde el www.laradiodefran.com.ar, que ofrecemos este programa, este humilde programa que se llama La Noche con Amigos. Y claro que sí, los amigos ya están aquí. Ya están acá, ¿qué pasa? Sí, está muy fuerte esto, muy fuerte, ¿te parece? Lo subimos un poquito más. Ya me están retando, che. Bueno, mi nombre es Francisco Amores. Y están mis compañeros de radio. Como todos los viernes, 23 horas, están firmes en esta mesa de trabajo. Estamos hasta cualquier hora de la madrugada. Una de la madrugada, 1:30, 2 de la madrugada, sabemos estar haciendo programa de radio. Todos los viernes, agendalo. Se llama La Noche con Amigos. Programa hecho por pringlenses para todo el mundo. Eso así. Y a mí, enfrente mío tengo, con un corte de pelo, clavó un corte de pelo, pero no hay nada para decir el corte de pelo que tiene el señor. No hay nada. Bueno, están dando al Campari muy bien. Tengo enfrente a mi amigo, co-keeper, el señor Ignacio Tonelli, ¿cómo estás? Todo unido, ¿lo ves? ¿Qué haces, Fran? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Tati. ¿No te gusta el pelo? No, me encanta, te queda sí, bien. Sí, queda bien. La verdad que te queda muy bien. Ahí estamos arreglando algunos asuntos de retorno. Sale todo bien. No sale todo bien. No sale todo bien. Hay alguien que. Bueno. Al lado mío, ¿a quién tengo? A ver. ¿Quién ¿A quién es? Tengo? Hola, Fran. ¿Quién es? ¡Cata! Es la Cata de la gente. ¿Cómo anda, Fran? ¿Cómo anda, Cata? Todo bien. ¿Todo bien? La verdad que muy bien. ¿Cómo pasaste la semana? La verdad que espectacular. Una semana infernal. Está como complicado. Sí, sí. Ahí me escucho bien. Sí, sí. Eso. Semana infernal. Sí, la verdad que una semana muy buena, muy buena, muy positiva. Saludos a los chicos también. Hola, Gonza. Ahí, espera, ahí está Gonza. ¿Cómo estás, Gonza, querido? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Ah, no, era buenas noches. Buenas ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Para mí también fue una semana jodida. Estuve enfermo. Bueno, falté yo dije trabajo. Que no era jodida. Para mí no, pero para mí sí fue jodido. ¿Faltaste trabajo? Falté el trabajo. Estuve jodido. Estoy jodido. Mirá la voz que tengo. ¿Qué te pasa? Sí, no, la verdad que ese cañón no es el cañón no. De... Sí, claro. No tengo los agudos de siempre, ¿me entendés? O sea, parece una voz de hombre. No. Entonces, no, no. Y bueno, ahí está, pero... Feliz de estar acá con ustedes, muchachos. Bueno, nos alegramos que todo pase pronto. Lo mismo opinan ellos dos. Sí. Y está claro que la productora del programa que está a mi derecha, que saluda, ella no habla. ¡Hermosa! Sí. Saluda cuando se ríe, nada más. Ella saluda cuando se ríe, claro, exactamente. Bueno, ¿qué tenemos? Esta noche va a ser mágica. Tenemos de todo, tenemos de todo. Sí. Impresionante. Yo creo que es un antes. Siempre digo lo mismo, pero es un antes y un después, en la noche con amigos. ¿Por qué? La sorpresita que tenemos, el concurso que tenemos y el premio que tenemos. Bueno. Dígalo. De otro nivel. Ya lo va a estar contando mi amigo Francisco, pero quédense ahí porque esto es impresionante. No pasó nunca. Exactamente. Bueno, primero las líneas de comunicación para que estén conectados con nosotros. Se pueden comunicar vía celular, claro que sí. El celular de la radio es, atención, característica de Buenos Aires. 011 Aprendetelo porque lo tenés que saber. 15 Ya lo estamos diciendo. Lo están anotando. 011 15 39 03 1928. Muy bien, a ver, ¿lo podés reiterar nuevamente? Obviamente. A ver. 011 53 90 31 92 8. Bueno, eso que dijo, sí, sáquenle 10 números y agréguenle 4. No, no. 011 15 39 03 19 28. Muy bien. En un ratito más, cuando se lo aprenda, nuestra amiga Cata lo va a reiterar. Y le va a decir bien. Obviamente. Tenemos Facebook también, ¿sabías? Sí. ¿Cómo es? Facebook. ¿Quién sabe el Facebook? De la Facebook. Eso es las dos cosas que aporto. A ver, alumno Tonelli. El Facebook es... Van al buscador y ponen la radio de Fran. Ahí van a encontrar un grupo que se llama la radio de Fran. Nos mandan la solicitud, los aceptamos y se unen a estos ya 669 miembros que tenemos en este grupo de la radio de Fran. Interesante. En un año y medio, una cosa de locos. Y además, ¿saben qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué? Twitter. Tenemos Twitter. ¿Cómo es el Twitter de la radio? El Twitter es arroba la radio de Fran. Ahí nos siguen y lo seguimos y ven el intercambio que tenemos con nuestros amigos famosos que hemos sumado uno más. Por ejemplo, tenemos a Marian de la Canal. ¿Quién es Marian de la Canal? Soy tu fan. Es que ya me rompiste la foto de Wanda. No. ¿Ese es? No. Sí, ese mismo. ¡Ay, Wanda! Claro que sí. Qué va, mal que no lo conozco. Va a estar con nosotros, así que empezá a conocer. El ingeniero Recalde no lo conoce. Bueno, no importa, lo voy a googlear. Creo que ha hecho algo más interesante. Que nosotros lo conocemos porque nos hemos salteado algunas cositas. Decime el nombre, a ver, deletréamelo. Mariano de la Canal. Bueno, muy bien. Esta noche, a ver, vamos a decirlo de otra manera. ¿Tenemos algún sonido especial para anunciar el concurso de esta noche? A ver. ¿Por qué esta noche? Ay, qué miedo. ¿Por qué esta noche? Ay. Esta noche, la única radio online que está en todo el mundo. Donde las chicas más lindas de la radiofonía argentina están en este lugar. Acá está nuestra amiga. Nada más y nada menos. Anunciamos el segundo, Tati. Llamando por cantar. Dos. Muy bien. Llamando por cantar. ¡Qué bien! Y tenemos que anunciar que, claro que sí, el primer premio en la noche de hoy. Y único. Primero y único premio. Sí. La del más grande. Es la camiseta de Boca. La camiseta de Boca autografiada por todos los jugadores del plantel profesional. ¿Quién vimos? ¿Quién estaba en esa remera? ¿Estaba Román? Román, Silva, Orión, Ledesma, Clemente. Ledesma, Clemente. Bueno, todos. Todos, todos. Está todos, la foto ahí en el Facebook. Está, está sí, la foto, sí, sí. Pueden subir al muro. Está en el muro de la radio. Está en la página de la radio, en el www.laradiodefran.com.ar. Ahí me saqué una foto diciendo, acá está la camiseta. ¿Y qué tienen que hacer? Llamar, cantar. ¿Hay algún tema en especial? ¿Pueden cantar? No, pueden cantar lo que ustedes quieran. Llaman. ¿Y yo puedo cantar? Cantan. No, ustedes no. Nosotros no. Llaman, cantan. ¿Puedo cantar de prueba? A ver, por ejemplo, ¿qué te gustaría cantar? Dale, Cata. A ver. ¿Qué puede ser? Dale, dale. Una de Abel Pinto. Más adelante. Una de Abel Pinto. No, metete presión, ya está. Pero acá, simulemos que sos un oyente que llama y quiere cantar. Atormentada por amor. ¡Qué bueno! ¿Te gusta alguna de Los Piojos? ¿De los quién? De los, piojos, de los piojos o de Ciro y los persas, que sí. Es lo que escuchan, viste, todas las chicas. Las chicas de hoy, las chicas del siglo XXI. Yo sé lo que quiere cantar a ver. Por ejemplo. Sí. Hola, ¿quién habla del otro lado? ¿Quién está del otro lado? María de Bellavista. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué quieres cantar? Sí, María. De los Piojos, no sé cuál. Ah, mírenla, ¿te gusta? Mírenla, sí, sí, me gusta, Ciro, me gusta. Sí. Bueno. A ver cómo canta María de Bellavista. ¿No se sabe la letra? No, no tengo ni idea. Bueno, pero me quiero ganar la camiseta de Boca. Inventala, dale. Miren. Bueno, algo similar. Puedes hacer vos del otro lado. Ella no se sabe la letra. Obviamente que vos vas a llamar y la vas a saber la letra, ¿no? No vas a ser tan gil de llamar a la radio y decir, ay, no me sé la letra. Y encima vas a cantar a capela. Claro, además, sin pistas. Además es a capela, chicos, eso, aclaremos que se canta a capela, eligen el tema que sí. Ustedes más le gusten o más mejor les salga. El más, y, mejor. Y sí. La metodología es la Buenas siguiente. Tardes. Aclaramos. ¿Cómo es? A ver, llaman todos los que quieran. Llaman todos los que quieran y cantan nosotros. Después, al final del programa, hacemos una encuesta en Facebook, en el grupo de Facebook, y la votación se extiende hasta el jueves que viene. Es decir, ¿cuál es la idea, chicos? Que aquel que participó va a tener una línea en la encuesta y acerque amigos para que lo voten. Y el que más votos tenga va a ser el que se lleve la camiseta Boca. El año pasado llegamos a tener cerca de 70 votos. No, y el año pasado no nos escuchaba mucha gente. El año pasado estábamos en baja. Hoy estamos en alza, así que esperamos que se sumen un montón. Pronosticamos 10 o más cantantes. Bueno, pues si superan, sí. Va también. Obviamente que van a superar, obviamente. Así que prepárense, es la camiseta de Boca, es la original, chicos. Atención, en serio. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando entonces por el www.laradiodefran.com.ar y en Coronel Pringles, los amigos familiares que tenemos en Coronel Pringles nos escuchan por la 98.3 Impacto, la fuerza de la radio, gracias al ingeniero Mores que nos permite hacer el duplex. Sí. Fantástico. Nada, yo ya puedo mandar saludos, porque siempre tengo que quedar bien. Por favor. A mi suegra, a mi novia. Sí. Al amigo de mi suegra. Sí. ¿A quién más? ¿A quién? Estamos Catelli, Mostacatelli. Sí. Y a la hermana, bueno, a toda la familia de mi novia. Por supuesto. A mi hija, que capaz que me escuchaba, no creo, pero no importa. Adherimos. Bueno, un beso grande para Laura que está escuchando la radio. Seguramente, fiel oyente de la 98.3. Y vecina. ¿Estuviste en Pringles? ¿Cómo está Pringles? Porque no es frío. Sí. Muy frío, diré. Pero lindo, lindo. Mucha gente. Gente por todos lados, la verdad que me sentí re joven yendo al boliche. Sí. ¿Fuiste al boliche? Sí, fui al boliche. ¿Qué tal, el boliche? Hermoso saber que sos el más grande de todos. Eso. O sea, estaba en la barra, estaba nuestro amigo Tulio y después vos. Claro, estaba Tulio, que no le piden entrar porque lo conocen. Claro, siempre está. A mí que no me pidieron documento por la cara y todos los demás que le pedían documento. Sí, hermoso. Qué bárbaro. Bueno, está bien. Saludos entonces para toda la gente de Coronel Pringles. Yo también tengo muchos saludos hoy en particular. Sí, empezaron a llegar mensajes al Facebook. Tenemos desde hoy, desde la previa. Tenemos que Darío nos ponía, nuestro amigo Darío Kazán, próximamente viernes con ustedes para hablar de todo y de todos. Muy bien, invitado al amigo. Por supuesto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más teníamos? Perdón. Bueno, acá tengo, voy a mandar un saludo muy especial. ¿A quién? Al capitán Sí. del barco. ¿Quién es el capitán del barco? ¿En cuál tuve la oportunidad? ¿Estuviste arriba de la nave? Navegar el domingo pasado. Sí. Estuve navegando. ¿Cómo? Estuve navegando. Y le mando un gran saludo al capitán. ¡No! ¿A quién? A Manuel Ledesma, Manu, un amigo allá de La Plata. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Eran chicos y chicas o solo chicos? No, éramos 6 chicos y 6 chicas navegando. Ah, sí. Ah, wow. En alta mar. En alta mar. ¿Y las chicas? Y las chicas eran todas sirenitas, así que se quedaron se tiraron así del barco y se... No, éramos 6 chicos nada más, che. Bueno, nada más, sí. Las chicas se quedaron en tierra. Bueno, Fran, ¿en tierra o en tierra? Enterrada al fondo. No empecemos, que recién comienza la noche, tenemos que compartir música. Le dedico este tema que viene, se lo vamos a dedicar a Florencia, a una amiga Florencia que quiere escuchar un tema movido. Toda la tarde diciendo, quiero escuchar un tema movido. Me limpió las pelotas con un tema movido. Pero yo, bueno, yo le quiero dedicar a un cordobés fernetero que se llama Luciano Roset, que lo quiero mucho. Ese tema también es para él. Bueno, muy bien. Esta es la noche con amigos. 16 minutos pasaron de las 23 horas. Esta noche está el Llamando por Cantar en juego, la camiseta de Boca. Llamanos, ¿qué esperas? Te llevas la de Boca autografiada por Riquelme. Román, qué gol metió Román, por Dios. Qué quilombo. ¿Cómo no dijo? Tiró el centro. ¿Tiró el centro? Sí, música. Se le pagaba de risa. ¿Qué pasa? Participar, hacemos, ¿no? Hacemos un tangazo con él. ¿Yo no puedo participar por la camiseta? No. Qué garrón, no es ético. No es ético. A mí también, unos amigos me ofrecían dinero. ¿Dinero? Para que hagamos alguna tramoya, algo así. No. Pero no. ¿A vos también? Pero no es así. No, esto no va a ser bien. ¿Sexo oral? No. ¿Sexo? Chico. ¿Sexo qué? Chico, por favor. ¿Sexo qué? No, nos gusta. No sé, va. ¿Quién es el operador de ese mercado? No sé, a mí me dijeron que le ofrecieron algo así. Buenas tardes. 011-1539-03-1928. Muy bien. Vamos. Sí. 5.000 mensajes tengo. Cuando vos dosificame. Empezá por los primeros 1.000. Dosificame. Bueno, arranco por mi amigo, especial amigo que estuvo hace poco aquí en Buenos Aires, sí. Guillermo Wagner, que me pide que sorteemos una camiseta de Racing, pero no va a participar nadie, Guille, lo sabemos. Y claro. Un abrazo grande a mi amigo Guille. ¿Y qué más? Tenemos a Santiago y a Alan. ¿Qué dicen los muchachos? Que están en Arados y Mansilla tomando un vinito, comiendo unas empanadas. Felicitaciones a Santiago que acaba de cumplir un mes con Checho. ¿Qué? Con Checho. Ellos saben... Un mes con Pecho, yo que se puso la fiesta. Ellos saben de qué hablamos. Felicitaciones, Santi. Así que bueno, que se los ve muy bien. Qué y lindo sigan estar así. Enamorado. Qué bueno. Adelante. Qué tengo un saludito también para el partido de Oriente, el pueblo de Oriente. Mi amiga personal, Carla Lopresti, una chica que conocimos cuando vivíamos en Bahía Blanca con mi amigo Cuchu, que es una gran amiga. Nos está escuchando desde Oriente. Ahí nomás de Tres Arroyos. Desde el Medio Oriente. ¿Qué más tenemos? Al negro Trejo me dice, ¿a qué hora voy mañana? Dice, bueno, vení a la hora que quieras. Cata, ¿algún saludito? Yo sí, tengo obviamente para la docena. Sí. Para Sol, para las Trilli, para Ceci. Bárbaro. Bueno, tengo muchos saludos. ¿Y esta noche vamos a tener algún tema en especial? Sí, porque... ¿De qué nos va a hablar nuestra amiga Cata? Bueno, ustedes en realidad se van a reír, pero... Bueno, no. Voy a hablar de algo muy serio, muy importante. No, muy importante. Pero, a ver, verán. No, siempre. ¿Alguna vez nos reímos? No. No, el tema es que esta vez me preparé, o sea, hice algún cursito toda la semana. ¿Intensivo de una semana? Exactamente, hice un curso de astrología. ¿Astrología? No. Sí, jodeme, astrología. A mí me interesa eso. Astrología más numerología. ¿A mí me podés decir, por ejemplo, algo de los signos? Sí, es exactamente la astrología de los... O sea, bueno, es bastante... Es un curso moderno, o sea, no es una pavada. La astrología... Sí, sobre todo. ¿Cómo? Es moderno. Digamos que para todos los oyentes la verdad que les va a servir de una forma bastante importante. Qué bueno. No es pavada, es una cuestión de decir horóscopo chino. Sobre todo para la gente que a lo mejor está como un poco desahuciada en esta vida, que dice... Quizá el zodíaco. Sí. ¿Los caballeros del zodíaco? Geisha, Sheira. No, esto es en serio. O sea que si hay alguna persona que esté. No, a mí en el curso me dijeron, tomátelo en serio porque de eso se trata un poco. Bueno, entonces la vida. Nosotros vamos a tomarlo en serio también, te lo prometo. Listo, Cata, en un rato nos va a estar hablando de la numerología, la astrología. Bueno, ¿querés saber algo sobre vos? ¿Qué te va a pasar? Sí, no, y aparte, bueno, cuestiones nuevas. Nuevas que por ahí nadie sabe. ¿Puedo saber cuándo voy a morir? Exactamente, lo vas a saber. ¿Sí? ¿Se puede pasar cuando muero? Con los cálculos que vamos a dar, exactamente. Listo. ¿Nos podés decir esta noche todo, fecha, hora, todo? Fecha ¿Y de qué hora? No? ¿De qué? Exactamente. Bueno, vos, Fran, cirrosis. ¡No! ¿Por qué? Ya lo estuve estudiando. Porque Fran fue mi ejemplo de la clase. O sea, saqué un 10 en la tesis. El caballero se fue al carajo. Sí. Bueno, no importa. Está bien. Si es así, es así. ¿Qué va a ser? Che, le mando un saludo a dos personas que quiero mucho. Que, bueno, no sé, los amo. Son mis tíos de Bahía Blanca, el tío Néstor y la tía Zuli, que se está recuperando de una operación. Y bueno, tía, un beso grande. Los quiero, los adoro. Así que a mi vieja que está ahí también cuidando a mi tía. En Bahía Blanca nos están escuchando, gente fanática de estudiantes de Bahía Blanca. Bahía Blanca. Muerto. Exactamente. No, ¿cómo muerto? No. Bueno, leemos mensajes. Tengo un mensaje que llega al 011-1539-03-1928. Me voy a cansar de reiterártelo, pero es el teléfono para que llamen esta noche y salgan a cantar, amigos, porque vamos a rifar. Te vamos a entregar la camiseta de Boca, pero eso sí, si ganás la votación si de la semana. Claro. Si cantás, entras en la votación y después a buscar votos, che. Bueno, acá dice el mensaje. Hola, Fran. Y chicos, ¿cómo están? Pásame un tema de No Te Va a Gustar. Un beso a todos. La tía Adriana y a mis sobrinos de Córdoba. Los extraño, ¿eh? Un beso grande. La abuela de los Menchi, che. No, la abuela la no tía la tía. De los Menchi, perdón. Buenas tardes. La maté. Hola, acá me piden un tema internacional de Pringles. Mandale un abrazo muy grande a ella. Sí. Hace 1000 años no la voy a visitar. Sí. ¿A quién, che? Debe estar enojado. ¿A quién? A la tía de los Menchi. Ah, la tengo abandonadísima, pobre. Bueno, Adriana, te mandamos un beso enorme desde acá. Un tema para el amigo del primo del Petizo, dice acá. El Corcho, amigo... hincha de San Lorenzo. Bueno, bastante amargón debe ser, ¿eh? Sí. ¿Qué te pasa? Ah, vos sos de San Lorenzo. Rescatate. No sé, le clavamos tres, usted es muerto de hambre. Bueno. A la cuarta igual. Ah, no sé, muertos. Che, hay noticias en... Sí, hoy, Fran, vamos a tener seguramente este al biógrafo de Rambo, de John Joe Rambo. ¿Vuelve el biógrafo? Sí, vuelve. Te lo perdiste el viernes pasado, estuvo increíble. Ah, quiero decirle que lo felicito, fue un programón, lo escuché después. Sí, escuché bueno, a través gracias. De la página. Gracias. Fue un programón, estuvo espectacular. Bueno. Gracias, gracias. Aprendí un montón de cosas, Cata. No fue lo mismo sin vos. No, fue mejor, me di cuenta que fue mejor, pero bueno. Chata. Pero bueno. Pero vivo acá, entonces. Pero tenés que hacerlo. Así que no, bueno, gracias. Me perdí. No, sí. Teníamos al biógrafo de John Joe Rambo. ¿Va a estar? Que a lo mejor nos puede hacer alguna postillita de bueno lo que sucedió hoy, el fallecimiento de la muerte del ex dictador. ¿Se cayó, Jorge, no? Rafael Videla. Así rompé que, con cuidado, ¿eh? Rompé con cuidado. Y esto es Radio Verdad. Radio Verdad. Así que a lo mejor nos puede dar algo. Y si no, vamos a decir algo nosotros, pero sí. Simplemente una mención que fue el tema del día, por supuesto. ¿Y qué más tenemos? Bueno, el sorteo, llamando, tenemos lo de Cande, tenemos las preguntas ¿de locas. Quién? No sé. ¿De quién? Lo de Cata, ¿lo de está Cata? Nuestra amiga Cata. Che, están todos. Sí, está enamorado de una Cande. Sí, seguramente. Tremendo, tremendo. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Acá llega el mensaje de Corcha, de Corcho, ahí está Corcho, el Bisu, claro, es el amigo de mi primo Juan y que estuvo cenando el otro día acá. Dice, bueno, es muy rica las empanadas, hincha de San Lorenzo, amigo de Juan y claro. Un tema para Corcho, bueno, Amargo, somos tu papá, gracias por las empanadas, la cerveza, abrazo grande para este amigo que es de Casbas y estuvo visitando los estudios de la noche con amigos, ¿sí?, de la radio de Fran. Estuvo por acá. Sí. ¿Dónde queda acá? San Lorenzo, encima inteligente el tipo. ¿Casbas? Casbas, no. Cerca de Pigüé, por ahí. Ah, mirá. Ahí en pleno Manhattan. Seguidor sí. Más tenemos el Javier El Pitu Bañasco. Ahí está. Le mandamos un abrazo. Interesado le puse hoy. Interesado. Porque me puso, hoy te voy a escuchar, claro. Por la camiseta. Claro. Fanático de Boca. Y debe ser fanático. Y si te querés ganar la camiseta de Boca, tenés que llamar y cantar lo que vos quieras. Tenés tiempo hasta las 2 de la mañana. 011-15-3903-1928. ¿El premio cuál es? Sí, la camiseta de Boca, la original, sí, firmada claro por sí. Todos los jugadores. 011-15-3903-1928. La foto está en el muro de la radio, claro que sí. No digo más nada. Buenas tardes. Tenemos el segmento del señor sí. Gonzalo Recalde. Lo presentamos con... ¿Con qué música querés que lo presente? Ilumíname. con creces. Vamos a presentar la linterna. Ah, no, a él le gusta esto. A él le gusta. Ah, buenas tardes. Esto buenas le gusta. Tardes. Muy bien. Viene desde Arabia, en el circo del Soret. Ají, ají, ají. Con su segmento tecnológico lo bautizaron el Fierita Pobre. Pero no, él es Gonzalo. Gonzalo Federico, Federico, Federico, Federico Recalde. ¿Y de qué nos vas a hablar, Gonzalo? Buenas noches, bueno. Viste, cambié. Viste, no dije buenas tardes. No, hoy traje para un montón de amigos tuyos. ¿Por qué? Porque traje aplicaciones para gente que le gusta tomar. No, ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué se puede? Sí, sí, sí. Aplicaciones de internet para gente que le gusta exactamente, tomar. Exactamente, aplicaciones para smartphone y tablet que sirven para gente que le gusta beber. ¿Qué? Sí. Como yo sé que tenemos una audiencia que concurre mucho. Alcohólicamente, sí, culturalmente. Saca, sí. ¿Qué hace? ¿Prepara Fernet la aplicación? ¿Qué no, hace? No, hielo. Bueno, tenemos que también empezar por lo más sencillo, que son aplicaciones que te miden, digamos, vos le ponés las bebidas que fuiste tomando durante la noche y te dicen. No, ¿cómo? Que te perdés. Claro. Se revienta el teléfono. Una constitución, arma, pero la Biblia. Sí. Pone. Cata, ¿qué estás tomando, Cata? Agua. Agua. Ah, buenas tardes. Dale. Bueno, tenemos una que se llama. Esperen que me dé pelota. Cerveza Contra se llama. Es una aplicación argentina gratuita que vos lo que haces es marcás los vasos de cerveza. ¿Qué te tomaste? ¿Qué te tomaste? Pero. La forma más sencilla, ¿por qué? Porque cuando uno va tomando los primeros los podés marcar, hacer con el teléfono, pero ya después se te complica. Entonces lo único que tenés que hacer es marcar el 1 y te va contando los vasos de cerveza. Zarpado. ¿Para qué? Para que vos le pones un horario en el cual te vas y te dice... Perdóname. Vos le pones un horario predeterminado más o menos al cual te vas a ir. ¿Sí? Sí. Si sos un tipo volvedor de 6 de la mañana, depende. No me digas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué te hace? Te da una alarma y te dice, te estima... ¿Cuánto alcohol tenés en sangre para ver si podés manejar o no? Ah, ¿sí? Bueno, yo no manejo, así que no tengo. Pero ¿quién? El yo no le digo al teléfono. Pero pará, lo bueno de esta aplicación es que cuando el alcohol te da más de lo que permite manejar el auto, lo que hace, vos le predeterminás un número de un taxi y te llama directamente al taxi. Ah, sí. Sí, pero ahí utiliza el GPS. Excelente. Utiliza el GPS para pasar. ¿Qué hacemos? Estás hasta las pelotas. Ah. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos muchas cosas. No, mirá qué interesante. Conozco un par de amigos que. ¿Cómo? Que le serviría eso. A la productora le serviría, a ver, una señal. No maneja la productora. Hay uno que por ahora. No toma. Que va más apuntado a lo que son las chicas, que se cuidan más por ahí con la belleza y el cuerpo de estilización, que es el Alcodroid. Alcodroid. Sí, se llama así. Alcodroid. Que básicamente, más allá de las mismas cualidades que tenía la anterior, lo que te dice es cuántas calorías aumentás. Cuando estás tomando. Exactamente. Estamos al horno. Vos estás al horno, vos metés calorías todo el día. Entonces, no solo tiene un historial, ¿sí? Te hace el acumulado con paletas, muy bonito. No, el gráfico de barras, todo. Sí, todo hermoso, precioso. De cómo estás consumiendo alcohol y además las calorías que deberías estar subiendo. No, no lo quiero. No lo querés. Sería muy condicionante. Sería Es la idea. Traumante. Es la idea, digamos, que vos te condiciones. Es una manera de cuidarte cuando tomás. Claro. Tengo más, pero ¿querés que lo dejemos acá o lo termino con todo? Un poquito más. Uno más, bueno. Uno más. Bueno, ahí el que más me interesó, lo voy a decir ahora porque ya después va a ser un quilombo esto. El que más me interesó es uno. ¿Se acuerdan que la otra vez yo les había contado una aplicación que sacaba una foto a la persona? Sí. Vos le sacabas y a través de la vista. Uh-huh. Bueno, no sé si me escuchaste. No, pues sí, yo te escuché. Te escuché igual. A través de los ojos te decía cuán excitada, si se quiere, hacia vos estaba. Recuerdo. Refrescame que no me acuerdo. Sí, sí, nada. Bueno, básicamente la aplicación lo que hacía es vos le sacabas una foto con una excusa. Te puedo sacar una foto a la chica. Sí. Y estimando cómo estaban abiertas las pupilas y ciertas cosas que ellos teóricamente vendían, te estimaba si la persona estaba excitada sexualmente o no. ¿Con buenas vos tardes. O el chico? Bueno, si estaba charlando con vos, podía ser con vos o el chico estaba al lado. Ese era el problema, ¿no? O con el que la dejó recién, claro. Ese era el juicio que tenías que hacer. Era muy bueno, era claro. Muy bueno. Bueno, ahora hay una aplicación que básicamente lo que hace es estimar lo mismo, pero con respecto al alcohol. Te saca una foto de los ojos, ¿sí? De la cara en realidad. Y te dice cuán roto estás, no. Básicamente. O sea, lo más interesante es que tiene sonidos, ¿sí? Que te van diciendo, venís bien, ¿sí? Para aflojarle que colega. Una más y nos vamos. Sí, hay esta, una más y cuando nos vamos. Ya estás así. Completamente, o sea que la aplicación estima que estás completamente rota. Tati, ¿qué suena durante 5 minutos diciéndote borracho? ¿Qué? Y no para. ¿En serio? Borracho, borracho, borracho, borracho, borracho. Sí, sí, es fantástico. Ah, pero te quema el cerebro. Sí, sí. Bueno, lo único malo de esa aplicación es que es paga. Sí, ah, vale. Bueno, vale. Ah, bueno. 15 pesos. No. ¿Por mes? 15 pesos. El hombre rata. El hombre rata no lo paga. No, no, para ni pedo, no me gana. No, no, para nada. Pero bueno, también tiene la misma opción, digamos, de guardarle por GPS y un número de un taxi para que directamente cuando lo vos estás así, lo llama, exactamente. Che, por ahí acá, no, en Buenos Aires se usa mucho el tema de que mandar un mensaje a un radiotaxi. Claro. En Pringles no va a funcionar. En Pringles no. Va, si a lo mejor 4001, por ahí ya van a, en poco tiempo van a utilizar el mensaje de texto. Chulido. Che, una consulta. Te escucho. Por ejemplo, ¿habrá algo para que el celular se desactive a partir de las, por ejemplo, 2:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana el otro día? En realidad, cosa de no hacer. Yo conozco gente, amigos que se mandan unas macanas a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5. ¿Qué va a decir? Loco, desactivalo, ¿viste? ¿Habrá alguna de esas? Sí. En realidad todos los teléfonos traen que es el modo avión y el modo avión es configurable. Ah, ¿qué es el modo avión? Yo pensé que era el modo avión cuando te subís un avión. Para mí era, sí, para mí también. Sí, el modo avión básicamente lo que hace es apagar todas las antenas, ¿sí? Ah. Vos podés seguir usando el teléfono en un avión. ¿Por qué? Porque no tenés prendido ni la antena de teléfono, ni el GPS, ni la radio FM, ni nada por el estilo. Esto hace lo mismo. ¿Pasa lo mismo con las avionetas? ¿Serio? Bueno, es como si pasaría en los bancos, viste, que ahora después del tema, claro, de la salidera. Exactamente. Bueno, es lo por mismo, ahí, por ahí va. El modo avión se puede configurar en una hora, ¿sí? Y lo que hace es apagar la antena, donde vos no vas a poder mandar mensaje ni nada por excelente, el porque viste avioneta, que conozco gente que ¿Sos de viajar mucho en avioneta vos? Sí, no sabés. No, digo, porque te surgió la duda, me pareció. ¿Viajás en avioneta? Tengo dos. ¿Dos? No. ¿Dos avionetas tenés? Cata. Sí, quiero ir en esa avioneta. Bueno, muy bien. ¿Quién te lleva? Muy completo. No, ya está. Es todo, amigo. No, después les cuento un poquitito más. Después nos contás un poco más. Más aplicaciones para borrachos. Más aplicaciones para borrachos. El señor Gonzalo Federico Recalde pasó con su segmento. En un rato va a estar hablando de astrología, así de es, la numerología, nuestra amiga Cata. Estamos esperando ya el primer llamado que salga al acá aire. Me están diciendo que están ensayando. ¿Están ensayando? Están ensayando, sí, la canción. No, pero sí, tenían que ensayar en la semana. Sí, pero bueno, la gente también está ocupada. Leo un mensaje que llega al 011-1539-03-1928. Hola, chicos. Sí, los espero cuando vengan. Hace mucho que no los veo. A Reca y, bueno, la tía. Claro, exactamente. A ustedes también. Me río mucho con el programa. ¿Por qué no sortean una River? Porque no tenemos el acceso de llegar a una... Yo voy a llegar al acceso, cierto, de River. Yo voy a llegar. Pero... Hola, muchachos. Los escucho desde Bahía. Me pasan la banda del diablo... La balada del diablo y la muerte, perdón. Sí. De la Renga. No, ¿Quién es? Muy buena la radio. Saludos a Cata del Negro, del Río y la Bruji. Un beso para los dos. Negrito. Grande, Negro. Un besito para Lu, sí, una gran endodoncista. Sí. Un besito para Lu. ¿Green? ¿Qué? ¿Endodoncista dijiste? Endodoncista. ¿Qué es endodoncista? Endodoncer. Es una odontóloga, ¿sí? Especialista. ¿En qué? En encías. Encías. No. Acá, a ver, la productora que está en endodoncias. Habla, productora. En ortodoncias. No, en ortodoncias. Tres palabras. No les leo glipsodontes. Glipsodoncia. A ver, es un tratamiento de condón. Claro, ponen cañerías, baños, griferías, todo eso, ¿no? Muy bien, nos vamos a la música. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Siento, si te veo, amor, pensar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad de corazón, yo voy andando de tu mano. Nos cantan La Franela cuando pasaron 42 minutos de la hora 23. Esta es La Noche con Amigos en el www.laradiodefran.com.ar. está Tati, está Cata, está Cata. Gonza, estoy yo, que me llamo Fran. Sí, estamos todos acá. Sí, háganse un cappuccino, le pide Gonzalo a la productora, que la productora está full. A pleno, ¿eh? A pleno full está. Che, le mando un beso grande a Vicky Ramone, compañera de trabajo. Vamos, La Franela, dice. Muy por linda ahí, canción, che. Muy linda canción. Le tiran besos. Bueno, muy buenas bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Se viene el momento de astrología. Pará, que no. Yo quiero mandarle un beso. ¿A quién? A una tía canadiense que no me dicen el nombre, entonces se me complica. Pero un beso grande para Campa y para toda su familia. ¿Campa bueno. se llama? Campa no. Desde Campanini, Canadá. La familia Campanini de Luján, que nos está escuchando toda. ¿Campanini? ¿Todo Luján? Gigante, todo Luján nos está escuchando, especialmente para Campa, que la adoro. Beso. Y a su amiga canadiense que se va mañana. Ah, bueno, sí, un beso. Sí, así que Campa ya puede venir para la capital. Se va a Canadá. ¿Se vuelve a Canadá? Estuvo en Canadá, dijo el amigo, estaba preso. Están llamando por claro, en Canadá. A ver, Cata, contanos algo, Cata. Sí, besos para ella. Decía algo, habla francés, que ellos hablan francés, a ver. Es que no comiendo. Más va. El segmento de astrología, Cata, empieza a hablar. Estoy feliz. Muy bien, así es. 011-15-39-03-19-28. Estamos poniendo en juego la casaca de Boca. ¿Es de verdad la casaca de Boca? No sé, fíjate. No, original. Es la original. Por Román. Está firmada por Román. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Algo tocaron. Ahí está. Déjenle ser cagadas. Quédate quieta. Te vamos a atar a la mesa. No, listo, basta, no vamos más. Muy bien. Oye, sí, es sí. la original firmada por los jugadores del plantel profesional. Chicos, no me hinchen más, por bueno, las dos, por favor. Mi cuñado tiene que llamar para cantar ahí, que sí. Le voy a decir fanático de Boca que llame. Yo creo que, porque todavía nadie se animó. El primero que se anime, ya después viene abre. Efecto, ¿cómo es que decías hoy? El efecto cadena, cascada. Cadena. Che, gracias, rico, productora, jugo, por el café. Efecto dominó. Increíble el jugo de mango con durazno y un poquito de frutilla. Todo hecho acá, Todo producto natural. No, quería decir que... ¿Qué querías decir? Nosotros, Boca tiene muchos hinchas en todo el país, es el equipo que más hinchas tiene, creo. ¿Quién dice? Y el miércoles le ganó al Corinthians, eliminó al Corinthians, al campeón del mundo, por la Copa Libertadores, y las dos figuras, que fueron Román Riquelme y Agustín Orión, el arquero, firmaron esa camiseta. Llegaron ayer de Brasil y firmaron la camiseta. Durmieron la siesta, firmaron la camiseta para la radio de Fran. Y no sé si no nos están escuchando. No sé. No queremos levantar la perdida. No levantemos la perdida. Por las dudas, Román, si nos estás escuchando, llamar al vecino. Confesá si le pegaste al arco y si estás escuchando y si estás feliz. Acá quieren cantar. ¿Ya estamos? Sí, ¿ya tenemos para cantar? Ya quieren cantar. A ver. Dame. Pasarle el celular ahí. Sí. Ya estamos, ¿eh? Tenemos ya, el primer llamado. Ya tenemos un primer llamado que me parece que son las ganadoras. A ver, no sé, ¿eh? Atensado. Tenemos llamado al aire. ¿Me pasás el teléfono, amigo? Así. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola. ¡Ay, quién está del otro lado? ¿Cómo te llamás? Lucía. Lucía. Buenas noches, Lucía. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Producción tiene que anotar las personas que están llamando. Lucía, ¿alguien tiene que anotar? Porque después va a ser un quilombo, en realidad. ¿Eh? ¿Qué querés? Armate un archivito de una nota ahí en el celular. Dame un segundito que ya te estamos sacando el aire. Espera. A ver, hay problemas técnicos. ¿Qué haces, Lucía? Mientras charla conmigo. Sí, la charla y todo. Contanos qué estás haciendo. Ahí están gritando las chicas. Están a pleno. Tienen que bajar la computadora, escuchen por el teléfono. Bueno, chicas, apaguen la computadora porque está llegando con 12 segundos de retraso, así que nos vamos a perder. Solamente escúchame por el teléfono. Sí, te escucho por el teléfono. Bueno, muy bien. Lucía, ¿de dónde estás llamando, me dijiste? Desde Tres Arroyos. ¿Tres Arroyos? ¿Cómo hace? ¿Mucho frío por Tres Arroyos? Sí, la verdad que hace frío. Está frío. Bueno, ¿ya sabés qué está en juego en esta noche? Sí, una camiseta de Boca. Por todos los jugadores. ¿Sos Eneise o le estás haciendo el aguante a un amigo, a tu novio, a tu, no sé, lo acá que sea? Acá somos todos de Boca. Todos bosteros. No escucho nada. Me hablan acá al lado con estos auriculares y no escucho nada. Es peligroso. No, me están hablando por acá. Cuidado. Bueno, ¿qué decidiste cantar en esta noche? Sos la primera, así que tenés que romper el hielo. Son las primeras. Estoy en el piso, estoy con un grupo. Chicos, canten todos. ¿Qué van a cantar? La cumbia papal. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver que, cómo cantan. Un aplauso de acá. ¡Bien! Esperen. Cuando yo les diga ya, bueno, comenzamos, ¿eh? Bueno, pero ¿qué voy a poner en altavoz? ¿Cómo se pone esto? Pongan altavoz. Pongan altavoz, canten todos. Viene en yunta esto, ¿eh? Esto es un coro, me parece. Esto es un coro. El coro Kennedy. ¿Cuántos son? Contame cuántas personas hay ahí. Y nombralos a todos para que salgan. 10, 5, no, dale. Los que vamos a cantar son las 6, 10. 6, todas mujeres, todos varones, mixto, ¿qué pasa? ¿Eh? 5 mujeres y un varón. 5 mujeres y un varón. Bendita, bendito tú eres entre todas las mujeres, amigo. Exacto. Bueno, cuando quieran, los escuchamos. Bueno, ahora, ya. Ya hice ya. A ver, silencio, cantan los chicos. Ah, se pusieron música de fondo. Vale. ¿Y? Se les corta. ¡Bien! Ahí va, muy bien. Sí. Es un quilombo, mierda. Muy bien. Bueno, chicas, un aplauso para las chicas. Bravo, se entendió, se salió clarito. Espectacular. Entonces, excelente. Hay que anotar. Entonces, ¿cómo sería el grupo? El grupo Lucía de Tres Arroyos. Lucía y su grupo cantaron La cumbia papal. La cumbia papal. Anotalo, productor, ahí, perfecto. Blog de notas. ¿Sabes cómo es el concurso? Ah, sí, encantando. Sí, encantando. Ah, no, una cosa de loco. Che. Hola. Estamos hablándole y ustedes siguen cantando. Están todas locas y borrachas. Bueno, la verdad que se pasaron cantando. Increíble. Se perdió un poquito la señal se pasaron, no se escuchó nada mierda, pero bueno. No, pero se escuchó bien y ya están participando. ¿Sabés cómo es el concurso, no? ¿Sabés cómo es la metodología del concurso? No, más o menos, contame. Bueno, ahora nosotros estamos subiendo a Lucía y su grupo que cantaron la cumbia papal y obviamente es por votación. El jueves cierra la votación, aquella persona que tenga más votos se lleva la camiseta. Muy bien, perfecto. ¿Eh? Entonces bueno, ahora a votar, ya te estamos subiendo tu nombre y a votar. Listo, genial. Bueno, un beso grande y gracias por llamar. Nos vamos a seguir escuchando. Muy bien. Beso. Un beso para todos, Tres Arroyos. Gracias. Chau, chau. Una fenómena la chica, ¿eh? Una genia, ¿eh? Igual no se escuchó. No se escuchó. Viste que te tenés que dar cuenta cuando está el micrófono prendido o cuando está apagado. Una telita que dijo, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué dijiste, Cata? Tenés que mirar las lucecitas. No, que tengo muy buen tema. Muy bien. ¿Tenés amigos en Tres Arroyos, Cata? Qué buena onda. ¿Tenías amigos en Tres Arroyos? Sí, tenía amigos en Tres Arroyos. Qué buena onda los chicos. Siguen llegando algunos mensajes más. Dice por acá, pasen la Isla del Sol para los pibes que están por salir. Para JP. JP. Qué voz sensual tiene Cata, dicen por acá. ¿Ya te están lanceando? Ya están sacudiendo tiros. ¡Un gran putanero! No van a perder la oportunidad. Bueno, toma Gonzá. Esto Fran, pertenece... ¿podés repetir el número, por favor? Que me están pidiendo el Lambert. ¿Otra vez se lo podés escribir? Sí, 011 011 15 15 39 39 03 03 19 19 28 28. ¿Cuánto número tenés? Ahí va, se lo estoy pasando a los chicos que por ahí llaman para cantar. Es culpa de Movistar. Cortalo el número un poco. Movistar. Che, me encantó, la bien, verdad me encantó. La onda de las chicas ahí es impresionante. Bueno, ahora se tienen que animar ustedes del otro lado, Sí. Ya rompieron el hielo. Sí, no, pero vos no podés participar. No podés participar. Qué? Aparte, yo sé qué vas a hacer si te la ganás vos. La vendés en Mercado Libre, chapa. Yo había preparado un número de Cheyenne. A morir. Atado a tu amor. Yo estaba pensando lo mismo. Ah, vos querés. La productora quiere. Eso hace señas. Dos. No. Qué feo. Después yo me tengo que pelear con mi cuñada y te sacó, si digo eso live. Que vale dos mangos la remera, dice. No. Es cierto, acá tenemos. Sí. Se puso como loca. A la familia Fur que me está escuchando, que los quiero muchísimo, a Dani y a Moni. Muy bien, fue profesor mío, Daniel. Daniel fue profesor mío, ¿no? Nos están escuchando. Sí. Jugamos al software. ¿No lo tuviste al Dani? No lo tuve. Dani es un genio. ¿Y Moni? Y uno de mis cumpleaños lo festejé cuando él tenía la cancha de fútbol 5. Imagínate cómo los quiero. Yo tengo el récord de goles en esa cancha. Mentira, 11 en una hora. 11 en una hora, en serio. Estaba sin jugando solo contra el. No, yo contra el chico. Te prestó la cancha y te dijo pasá y pate. Bueno, ríanse ustedes. Yo soy un buen deportista. Yo no puedo participar. ¿Por qué? Después de todo lo que me rompí con el concurso, nadie me va a votar, dice Juli Sorribas. Claro, es cierto, Juli, que jodía con lo que se ganó con los yogur. No, los yogur era. Pero ganó. Ganó, entonces ahora no la va a votar nadie. No, Juli, ponete de nuevo y a lo mejor la aparte gente. Aparte, mi madre y mi padre pueden estar en el salón, son unos genios. Por ahí te sobra la paciencia. Dale. Sí, bueno. Tenemos que ir con algo, no te va a gustar, nos pedían, no te va a gustar. No sé si lo tendremos por yo ahí. Yo te pedía. ¿Te va a gustar? ¿Qué pedías no vos, Gonzá? Cielo raso. Ah, bueno, déjame buscar que ya, vos sabés que esto es, el operador está... El que sepa cómo prohibir que las personas me manden invitaciones de juegos, le regalo yo la camiseta yo de Boca. Yo sé, yo sé. Bueno, vos no podés participar. Bueno, nos vamos a la música. 54 minutos pasaron de las 23 horas. Estamos esperando que nos llames para concursar. Ya sabes, en juego está la camiseta de Boca. Tenés que llamar, cantar. Y después, si te votan, bien. Y si no, también. Bueno, ¿tenemos la música o no tenemos la música? No sé, Un besito a Mariano de la canal que nos está escuchando. Sí, ¿en serio? ¿Nos está escuchando Mariano? Bueno, Mariano. Acá, que está probando, pues va a venir uno de los dos viernes. Genio, Mariano. Grande, Mariano, un beso grande para vos, che. Y para Wanda, para Wanda y para Zaire Wanda, también, que nos está escuchando también. Sí. La música llega de los santafesinos y los raso Luna. Una perra que hay que correr. Nosotros vamos para donde estén. Por un camino en la mano que nunca se des. Acá sentimos también. Que siempre sea lo que siempre fue. Acá decimos que tiene que ser. En esta cuadra las cosas suelen suceder. Acá podemos también. Rogar que vaya no lleva la fe. Queremos hoy al destino entender. En esta rueda una excusa volver a tener. Para reír y nacer. Esta tumba no se tapa hoy. Ese hoyo tendrá que esperar. Tendrá que esperar. Ese hoyo tendrá que esperar. Esperar. Arrebatar el sueño. Esa es la osadía. Será un camino a este. La conquista si es la vida. Acá sentimos también. Vamos gastando toda nuestra piel. Que no chillar no mamas a ver. En esta cuerda el riesgo es siempre caer. Se pone feo sin red. Esta tumba no se tapa hoy. Ese hoyo tendrá que esperar. Tendrá que esperar. Ese hoyo tendrá que esperar. Ven a esperar. Arrebatar el sueño. Esa es la salida. Será un camino a este, la costilla, si es la vida, me está la luna, luna, luna, luna. Que me dicen de lo que nunca me puede dar. Yo soy Alejandra. Hoy no y los viernes escucho bien. El programa de Santa. Solo hay sombras que marcan y a oscuras debemos correr. Nos duele perder y ansiamos el día. Nos sirve, nos late creer. El cuero resista. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. 23 horas, 58 minutos. Yes, sir. Sí, de Coronel Pringle, de juego en Alumni y escucho la radio de Fanta los viernes. Hola, soy María, me escucho todos los viernes en la radio Fan y me gustaría escuchar el tema Arde, de No Te Va a Gustar, si es posible. Mi nombre es Lucio y estoy escuchando desde Tierra del Fuego, Ushuaia, con todo el frío, la radio de Fran. Amigo, vos, que siempre llenaste tu boca hablando. Y seguimos haciendo la noche con amigos. Civilización. Estamos escuchando a los diputados. Recién escuchamos a Cielo Raso. Arde. Luna. Muy bien. ¿Viste que Cielo Raso tiene todas letras cortitas? Luna, estrella. Luna, estrella. Roca. Roca. Así todo, son sí, todos los temas. Así bien. No andan sin vueltas. Bien cortito sencillos. Bueno, seguimos esperando mensajes. Esperamos que los oyentes se animen a cantar. Yo sé que es difícil. Es difícil. Pero nada en la vida es fácil. No. No te puedo regalar. Es que nunca... No te puedo regalar la camiseta de Boca. Es la camiseta de Boca. Es la camiseta de Boca, por y favor. Y firmó Román Riquelme. Yo no la voy a regalar así nomás. Y si hoy no llama a nadie, me la quedo yo. ¿Y sonrió cuando firmó? ¿Tú firmó serio? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Me encanta firmarte la remera. El centro. No, a Román le encanta firmar la remera. Román es feliz cuando firma la remera para Radio Infran. Porque son, así dijo. Habla que los boteros estamos felices al firmar la camiseta. Claro, es en lo más grande que hay en el mundo, Román Riquelme. Después viene el Papa Francisco. Dios y el Papa Francisco. mi mamá. Diciendo. Mi mamá, Román. Después podemos hacer un orden así. De yo haría. Mi ídolo es en Boca es Guillermo Barro de Chelot. Lo pongo así, se lo dedico a mi amigo Martín Trejo. Está Guillermo bien. Barra Chelote es mío. Bueno, estoy escuchando a los diputados. Sí. ¿Cuándo están los diputados? Los diputados. ¿Cuándo? Los diputados tocan este viernes 24. ¿Cuándo? Viernes 24. Obviamente esto va para la gente de Capital porque no se van a venir de Pringles. Sí, pero ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? Están invitados todos, obviamente. ¿Todos? Viernes 24 del Corriente. ¿Cómo se llama? Del Corriente. Del Corriente. Muy bueno. En Perón 2450. Esto es barrio de... ahí. Tocan los diputados. Perón. Digo Perón, carajo. Perón se llama la calle. 2450. Tocan los diputados. Estás escuchando, amigos, diputados. Ahí tenemos. ¿A quién tenemos, chicos? Ahí la tenemos a Ñese que nos quiere decir. Sí. Queremos cantar, ya practicamos. Bueno, así listo, que por el Skype, inviten. Tenemos que conectar el Skype. Buenas tardes. Sí, conectamos el Skype, chicas de La Plata. Estuvieron practicando sobre patines, nos contaban hoy. Así que más vale que hagan algo. Sobre patines, ajá. Sobre patines, sí. Lo dije, reitero, 23 horas los diputados. Este viernes 24. La doctora lo dijo. En Perón, la altura. 2004. 2450. Exactamente. Hay a metritos de la plaza. Perón. De la plaza Bridge. A metritos de la plaza Perón. Carfi, sí. Ahí cruzan la plaza y enseguida está el Bridge. Está ahí. Muy bien. Reiteramos la línea de comunicación, sí, para que llamen. 011-1539-03-1928. Che, no me acuerdo la contraseña de que, bueno, no importa. Sí, ya te digo. Es la de la batería. No, sí, ya está. Listo. Ah, bueno, ustedes la dicen al aire, son los maestros. No, la alcancé a decir. No, la alcancé arranca a decir con del dos todo. Letras. Che, mensajes a lo loco, A ver, mensajes que lee el señor Tati. Todos los mensajes que no se lean en el Facebook es culpa mía. Es culpa sí, de Tati. Exactamente. Sí, me están bueno, diciendo. Sí. ¿Qué? Ay, ¿quién dice? Que lea los mensajes. Bah, che. Dice, después de lo que ponía Juli Sorribas, que nadie le va a dar bolilla, no sé qué. Maca Berna, le mandamos un beso. Yo te banco, Y ahí pones, es una amiga. Sí. Agustín Cejas, ¿lo conoces? El Pitín, mi primo. Boludo. Tu primo. No, saludos, no, pobre Pitín. Saludos, muchachos. Sí. Primo, mirá lo que sorteas. Con razón tanta frescura. Para la próxima, la de FM9, Funes Mori, jeje. Un buen programa, dedica algo de Divididos. Divididos para mi amigo, mi primo y amigo. Porque es primo y amigo. Mi primo Agustín, exactamente. Que ceja que lo... Gran que jugador. Se vuelven amigos, ¿no? Zurdo. Sí, mis primos son mis amigos. Las primas son amigos. Las primas cantaban, las nenas con las nenas. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. A ver, ¿cómo es? ¡Qué putazo! Orne Bachera dice, sí. Inri se quedó copada con, bien, con las chicas de Tres Arroyos que cantaban, Sofía Guiño Guiño, Pedro Daniel Ford. Muy buena la radio. Muchachos, la próxima sorteo en una de San Lorenzo. Sí, saludos, claro. A Cata, la astróloga. Genio. Te banco, sí. Genio. Mira, vamos a ver la de San Lorenzo cuando vuelva a Boedo. No, yo voy a conseguir. ¿De qué barrio sos? Yo voy a conseguir entrada. Sí, voy a conseguir entrada para plateas para la cancha. Para la cancha de San Lorenzo la vamos a sortear en la radio de Fran. Casla. Dos. Club Atlético. Dos. Sin Libertadores de América. Y bueno, agrego a mi amigo Nahuel. Mirá, Sara Jeve, estamos mirando. Sara Jeve, esa chica es la que produce mi amigo Norte Riad, que está con la pantalla gigante. Ah, mirá. Sí. Ahí está. Saludo justo está en Visión 7. Saludos para mi amigo Norte Riad. Saludo al norte, parece que está saludando a Jujuy. No. Catamarca. Leo mensaje que llega al celular. ¿Hablas del partido que se robaron? Jaja. ¿A quién está hablando? El 02. Voy a decir tu celular en el aire, pedazo de Gil. No. Mentira. Abrazo para el amigo. Sí, puede ser. Y la plata está ahí, pagamos. Y bueno, eso. Si Boca no puede robar un partido, no lo puede robar nadie. Tal cual. Chicos, bueno, basta. Bueno, hablando mucho de tenemos que buscar una cortina acorde a lo de. Porque ella tiene que hablar de astrología. Dígalo. Chan. ¿Pueden hablar un poquito ustedes? Sí. Ah, bueno, dale. ¿Cómo dale. Te fue en Pringles, Gonzalo? Nah, otra vez, vamos de vuelta. Seguimos dando vueltas sobre lo mismo. Che, Cata, ¿cómo estás vos? ¿Estás preparada? Bien, ¿estás lista? Bien. Sí, pues me preparé mucho. Bueno, tuve un título esta semana. ¿Sí? No me digas, contanos un poco. Astróloga de 2013. ¡No! Sí. Así que bueno, estoy muy contenta, me preparé muchísimo, leí El Ángel. ¿No? Sí, me preparé con Ana María Stuchart. ¿Sí? ¿Cómo? De vuelta. Es donde llevas las cosas. Vamos de nuevo. El Stuchart. No, es el Stuchart. Ella llegó del Medio Oriente. En su camello de cuatro jorobas. Me llama Cata. Y habla. Humana, ¿por qué te ríes tanto? Se saca el velo. ¿Qué tiene barba? El velo facial. Cara. El velo facial. Bueno, hay que mandar un beso a Ana María Stuchar. Bueno. Sí, nada. No hay seriedad, loco, no hay seriedad en esto. Saludos para mi amiga Julieta Cartuchera. Dios santo. Ay, que me fui hasta Caballito toda la semana. ¿Te fuiste hasta Caballito? ¿En qué fuiste? En la línea A. ¿En la línea A? Sí, hasta Río de Janeiro. Hasta Río de Janeiro. Hablale al micrófono, Cata. Sí. Ahí está. No me presiones. Hiciste Lima, Río de Janeiro, no me digas nada. Exactamente, es el Lima, Río de Janeiro, así que un besito para Ana María. Bueno. No, espera, que quiero hablar. Ana María me preparó y sí. La verdad que bueno, no, estoy emocionada. Bueno, estás emocionada, entonces vamos a hablar con nuestra amiga Aniense, que está del otro lado. Aniense, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué es de tu vida? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Con quién estás? Hay un lote, Iche. Emilia Anto y el Chuchu. El Chuchu, bueno. Ponele nombre, porque Chuchu. No, entonces, Emilia. Acá. Y el sonido de locomotora. Chuchu. Chuchu. ¿No? Bueno, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo están? Pero no, che. Están yendo a la mierda. Por favor, chico. Una nena. No. Espera. Pido gancho, cállense todos, déjenme hablar a mí. Déjenme hablar a mí, que yo soy el que sabe de esto. Yo no hablé. Amiga, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás llamando? Contanos, ¿qué es de tu vida? ¿Qué color de test de tu piel? No sé. Todos los días llamamos. Practicamos el tema que queremos cantar entero. ¿Y sos virgen? No. Che, no, ¿y qué tema quieren cantar? Vamos a cantar uno de sorpresa. Es sorpresa, dale. De sorpresa. Bueno. ¿Cómo está la noche allí en La Plata? Perfecta. Ideal. Sobre patines. Sobre patines en un pasillo de 5 metros por medio metro. Bueno, muy bien. Sí, tienen estabilidad las chicas. Las gambas que sacamos, ¿no? Bien ahí. A mostrarlas entonces. A mostrar esas gambas para este verano 2014. Estamos preparando el lomo para el verano, chicos. Muy bien. Bueno, contrarrestar en la ¿lomo con qué, che? Bueno, ¿cantamos o no cantamos? Dale, dale, arranque. Bueno, canten. ¿Cuántas bosteras hay ahí? Todos. Qué mentiroso bosteros. De mierda. ¿Todos bosteros son? Todos bosteros. Ahora, el tema es cómo dividimos la camiseta en cuatro, no sé. Ajá. Ah, bueno, no, eso no es problema de la radio. Eso es problema a ustedes. Nosotros le damos la camiseta, ustedes si quieren cagar trompada por la camiseta, hagan lo que quieran. Pregunta, ¿cabe la posibilidad de tres remeras más? Ni en pedo. Ay, chicos, qué sé yo. Si hubiera tres remeras más, ya tenemos destinatarios asignados, digamos. ¿Saben lo que tuve que luchar para conseguir la remera? Se arrodilló Fran para conseguir la remera. Claro. Pero para rogar, no piensen mal. Bueno, botinero. Y las chicas cantan en la noche con amigos cuando 9 minutos pasaron de la medianoche. Aniense y su grupo Tentación cantan de esta manera. Cuento con las alas del mar, y no puedo ser un mago que me pase a buscar. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No te mires, no me toques, me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a bailar en medio de los coches y yo no. Yo sueño que soy yo. Yo fuera de odio. Porque me dicen lo que tengo que hacer. Él se convierte en superstar y el teléfono no para, no para de llamar. ¡Está bien! Todas noches vino el doctor. Está muy bien. Espera, Mary Poppins y el desollinador. Tú tienes cuerpo. Y él canta atrás. Paso siempre a punto de estallar. Sí. Oh, sueño que soy. ¿Qué? Yo, Roy dijo. Yo fuero de hoy. Muero de hoy. Muero. Me dicen lo que tengo que hacer. Muy bien. ¿Qué? ¡Bravo! Sigue. Quiero ver el sol. Quiero hacerlo. No, canta bien. No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo. ¡Bravo, che! ¡Muy bueno! Che, me encantó a mí. Espectacular, ¡Ey, me encantó! Me parece que tenemos... ¿Para que siguen cantando? ¿Siguen? ¡Siguen! ¡Palma, mamá! Eso, ¡viva eso, Perón, eso, carajo! Mirá, le pegan la mesa todo. ¡No! No, increíble. Muy bueno, ¿no, chicas? Increíble. Me parece que tenemos a los primeros ganadores. No, me pareció muy bueno. Buenísimo. ¿Qué primeros ganadores? No. No. Cantaron muy bien, chicas. No, paren que los tenemos. ¡Para la puta madre! ¡Epa! ¡Dale vos! ¡Dale vos! Están re en pedo. Chicas, felicitaciones, cantaron muy bien. Cantaron de 10. Bueno, acá me dicen, muy bien las chicas, dice, va a ser la primera radio para sordos, la de ustedes. Dice, no, no seas malo, no seas bueno, malo. ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre su grupo? ¿Cómo las vamos a caracterizar? Las mostazas. ¿Cómo? Las mostazas. ¿A quién ponemos? ¿Quién es cabecilla de banda ahí, del grupo? ¿Añese? Emilia, definitivamente. Emilia y su grupo. Emilia la que le entonaba bien. Bueno, muy bien. Entonces, nos recuerdan. Emilia cantaron un tema de Fabiana Cantilo que se llama... Mary Poppins y el desollinador. Bueno, chicas, la verdad que gracias. Le pusieron toda la onda. Espero que tengan suerte y que se puedan ganar la camiseta de Boca. Y inviten también a que se animen los demás. Porque perfecto. Todo el mundo se tiene que animar. No, que nadie más se anime, así nos ganamos la camiseta. No. Se tiene que animar todos. Si están seguras... Si están seguras de cómo cantaron, saben que van a ganar. Chicas, les repetimos la metodología. Esto va a ir a una encuesta en el Facebook y allí ustedes van a poder comprar usuarios, comprar lo que quieran, seguidores, para votar. Hay que votar. Vale comprar, no está prohibido comprar, pero ustedes se van a tener que meter en el grupo de la radio y sumar votos a través de las encuestas. La encuesta cierra el jueves a las 21 horas. ¿Por qué a las 21 horas? ¿Y por qué no? Si a las 21. Ah, tiene razón, sí. Sí, jueves, jueves 21 horas cierra la votación. Aquel que tenga más, obviamente que gana. Bien. Una pregunta. Sí, dos. Muy bien. Dos. ¿Yo puedo ofrecer algo a cambio de un voto? Si es el cuerpo, no. Sí, por favor, no, si no, es no, no, bueno, el pero no. Se conversa por línea privada. Mm. No, no, no, no, no, no. No, sí, ¿qué quieres ofrecer? ¿Qué no quieres ofrecer? ¿Quién habla? ¿Comida? No, Geli, puede ser. No sé qué tipo de comida, pero puede ser. Pero tiene hambre. No, no. ¿Cómo se negocia la vida, chicos? Sí, obvio. Bueno, no, igual yo no soy... A comerla. A mí no me van a corrompir. ¿Qué? Yo soy una persona hecha y derecha y yo digo que el premio lo gana aquella persona que más obtenga más, no, obtenga más votos en la página de Facebook. Y no soy, no me pueden sobornar. Que la sigan chupando. ¿Saben? A vos no, pero al resto de los votantes podemos sobornar. Bueno, hagan lo que ustedes quieran, pero ya van a participar y gracias por llamar. Y las estoy echando. Beso grande para La Plata. Gracias. Que siempre llenaste tu boca. Qué hermosos cachivaches, por no, favor. Tremendo. Toda la onda de las chicas, ¿eh? Son divinas. Sí, pasa que me parece que prendieron presión, nos quisieron presionar. Sí, me parece que quisieron sobornar y acá es como la escena de los Simpsons. No, yo creo que restaría puntos. Porque el intento de soborno. A mí me gustó más el primero. El primero es no como he visto a Don Billetín, dijo. Mi amigo se llama Billetín. Silencio, para May Basterra. May Basterra y toda su familia que también nos están escuchando acá en Capital. Muy bien, un beso grande para toda esa familia. May Basterra, May Basterra, un beso grande. Hola, May Basterra. Bueno, mirá los mensajes que me llegan. Hola, chicos, estamos escuchando con el negro, Tulio y los pibes. Ah, menos mal. Micho, Tito, negro, gordo cabezón. Te mandan un beso. Ay, que me lo den la cola. Micho, Tito, negro cabezón. Chicos, basta de decir malas palabras. Hola, Fran, Tati y todos los que están ahí. Te quería decir que ahora después de las 12 es mi cumple. El Pitu Bañasco cumpleaños después de las 12. Ah, bueno. Ah, feliz cumple. Feliz cumple, ya está. Y sumo a mi amigo Darío Kazán. Feliz cumple entonces para Darío Kazán y el Pitu Bañasco. Ya es pariente mío el Pitu. El Pitu sí, porque se recibió a Pitu que nos cuente. O le entregaron algo, estuve viendo unas cositas. Ah, no sé si le entregaron algo. Yo voy a leer una declaración hacia Fran. Gran jugador agresiva. De fútbol. Fran, no hables tanto que a vos te compran con 2 pesos. Buenas tardes. No, muy caro me parece 2 mangos. Sí. Lautaro Sorribas se une al grupo de la radio de Fran. Un beso para Lautaro. Bienvenido, Lautaro Sorribas. Bueno, siguen algunos mensajitos otro más por acá. Otro que jodió y mucho con el tema de la votación, Lautaro, por la foto. Bueno, Dios, qué chico. Los Sorribas estaba para colgarlo a los dos, un beso. Esperamos más amigos que se animen a cantar porque así estamos sorteando la camiseta de Boca autografiada por todos los jugadores del plantel profesional. 011 al autor es horrible. Muy bien, 011 15 39 03 19 28. Mientras escuchamos de cortina a los diputados y bueno, ¿podemos tener algún consejo de nuestra astróloga? Obviamente que sí. Ahora vuelvo a mandar un saludo a Ana María Stucher que me sale. ¿Te va a emocionar de vuelta? Sí. No, me emocioné. Porque llega ella. Cuando te emociones, haces vibra. Sí. Se llama Cata. Sí, es. Astróloga. Numeróloga. ¿Me puede decir que sale la quiniela? No. Sí, también. Todavía no llenamos de plata. Bueno, acá me llega un mensaje. Hola, Cata. Soy re erótico, Tati. Soy Reinaldo de Berazategui. Mi DNI es, bueno, dicen el DNI. No hace falta el DNI, Reinaldo. Nací el 11 de marzo. Tengo problemas con mi pareja. La pucha, Reinaldo. Tengo problemas con mi pareja. Sí, Reinaldo. A ver. Problemas con tu pareja. Bueno. Sí. Reinaldo es de Piscis, el 11 de marzo, la luna está complicada. Si se me van a reír así. No, te acompañamos con la emoción. Es algo complicado. ¿Qué sería que la luna esté complicada? ¿Qué es complicada? Mirá, yo salgo así ahora. Yo sabía que estaba cuarto menguante. Mirá la luna. Luna llena. Qué complicado. Conocíamos cuatro estados. Sí, pero nueva, llena, no. Creciente. No, no, porque cuando la luna está complicada quiere decir que... Ay, chicos, no saben nada. No, no, no sabemos una mierda, no, de verdad. No sabemos nada. Somos quiere decir que tienen colapso. O sea, son se colapsa con diferentes signos. Sí. Porque, o sea, el hecho de que el 12 del 12 del 12... Sí. ¿No? Sí. Ay, el 12 del 12 del 12 cuando todos pensamos que no pasaba nada. ¿El de los mayas? No, ese era el 21. Fue, claro, exactamente. Eso fue otro, vale. otro episodio. Vale, igual, dale. El 12 del 12 del 12, nosotros estábamos colapsando con todas las lunas. Sí. Y todos los signos del zodíaco se unieron. Pues por eso. ¡No! Pues por eso. ¿Qué? Ah, perdón, no. Pues se cortó eso. El micrófono de Cata. ¿Lo pueden arreglar, producción? ¿Puede arreglar el micrófono? Producción. A ver. Ahí está. Ahí está. No, en serio, no te pongas mal. Emocionada. Emoción. No. Ahí está, ahí está, ahí está. Para mí, ¿cómo se llama? Reinaldo. ¿Reinaldo? Reinaldo. El que mata por encargo, no. Sí. Reinaldo, que se fije el tema de... Bueno, ahora, lo que va a ser todo junio y julio... Sí. Que se fije el tema de... Perdón, el tema del... O sea... Pará, no se ríen, no, boludo, por favor. Joder, podemos hacer estamos en serio, una cosa, hay un oyente que está esperando el mensaje de la astróloga, por favor. No, el tema de no, esto no es serio. No, perdón, el tema de ir de cuerpo, perdón. Ah, ir de cuerpo, tiene problemas con no retiene el amigo, no sé qué le pasa. No, porque esos días va a estar bien, porque ahora Reinaldo sí. El problema de la pareja constipado? También va por eso. ¿Está constipado? Sí. Disculpe, ¿puedo decir marcas o no? Sí, decís. Sí, bueno, sí, no, pisen el... tema Activia, ¿sí? No. Para Reinaldo. A bastante Activia. Sí, sí, porque el tema del enojo con la pareja es por eso, ¿sí? ¿Está taponado? Ah, es como mucho que... mucho quesito y... Es un... Sí, sí, mucho queso, Reinaldo, porque Reinaldo seguramente o trabaja en una... Labura en una quesería. Acá ¿qué me dice? No, mucha queso estaba dándole. Claro. No, me entiendo. Entonces, como que con así que exactamente, todo. Entonces, ya para junio y julio, Reinaldo va a estar mejor, así que le mandamos un beso gigante a Reinaldo y suerte con el número 3. Pero ¿No le recomendás un...? Sí, obviamente. Es que yo lo entiendo. Un cosito para atrás, ¿sí? Sí. Un besito para Reinaldo y bueno, atentos con el signo Sagitario. Yo soy Sagitario. Sagitario, ojo al piojo. Somos divinos. Mañana Sagitario. Soy Carla de Ituzaingó. Sí, Carlita. Tengo 29 años, decía acá el mensaje. Sí, sola. Carlita. Tengo problemas con mi exnovio. Sí, pero decime tu signo, Carla. Miedo. Escorpiana es. Escorpiana, no, ese es el tema, a ver, Carlita. No, los escorpianos son complicados con ¿qué? El tema. No, ¿sabes qué pasa? Los escorpianos son egoístas. Egoístas. No. Pero ya sí, para el tema de septiembre, los escorpianos, según Ana María que me enseñó, los escorpianos van a estar andando mejor. Sí, porque hay escorpianos hijos únicos. Ese es el tema. Hijos únicos y tienen un problema con la luna. La luna les está explotando a los escorpianos. Así que bueno, un saludito para... ¿Cómo es el nombre, Fran? Carla de Berazategui. No, ¿qué Carla? No. Sí, era Juliana. Carla. Bueno. ¿Era Carla? Sí. Moni de Berazategui. No, Carla era, boludo, bueno, Carla. Bueno, para las dos, porque las dos deben haber sido Sagitario. Y bueno, el problema más que nada lo tiene Géminis. ¿Por qué? Géminis lo tiene, por... Bueno... ¿Lo digo o no lo digo? Si no, puedes hablar de otro signo, como quieras. No, porque me parece un poco complicado el tema de Géminis. ¿Puedes decirme lo que yo me soy dijiste? Geminiano, ojo con lo que vas a decir. ¿Hoy de Acuario? Prefiero, porque él está en la radio y él maneja todo, prefiero... No sé si decirlo o no decirlo. Decilo. No sé si decirlo o no decirlo. Libertad de expresión, puedes decirlo vos quieras. No sé, chicos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo digo? Decilo. Bueno, los de Géminis tienen que tener... Desde, mañana, 3 días posteriores, 4 días después de los 3 y 7 días más, 1. Sí. Problemas, pueden tener problemas con los accidentes de tránsito. No. ¿Por qué? Me ¿por parte qué al medio, ¿no? Colectivos, 39, 64, 12, 25 y 14. Hay que cuidarse de esos colectivos. Sí. Guarda que Frank el 64 sí. Pasa por acá. O sea, acá. No son sí. Todos los colectivos. Pasa por acá, no son todos los colectivos. Son esos son solos. Determinadas son líneas. Solos. A ver, decímelo de vuelta. El tema de... A ver, Libra, cuidado con los kioscos que son 24 horas. Sí, los open. Cuidado con los kioscos. Los sí. Seguimos un ratito. Me parece que tengo un llamado. Que alguien quiere llamar. Bueno, ¿quién tengo del otro lado que está llamando por cantar? Hola, sí, Milagros Rochón de Bahía Blanca. ¿Milagros? Rochón de Bahía Blanca. ¿Rochón? ¿Qué es? Medio Rochón. De Rochón. Ah, Mili, ya la conozco. Mili, un beso gigante. Bueno, de Bahía Blanca, Milagros. ¿Todo bien, amiga? Todo bien, todo perfecto. ¿Escuchando la radio de Fran? Bueno, ¿con quién estás? Comentame cómo es el panorama en esa casa. No, estamos en un 15. ¿En dónde? En un 15. En un 15. Ah, en un 15. Nosotros le decíamos, cumpleaños de 15. Ahora en un, ya. Es en un 15. El apócope es 15. Buenas tardes. Sí. Bueno, ¿y qué nos van a cantar esta noche? ¿Qué vamos a cantar? ¿Cómo se llama? No sabemos el nombre. No, por favor, que acá la productora se vuelve loca, tiene que anotar todo. ¿Cómo se llama? Gitana. Una de Casi Ángeles. Ah, de Casi Ángeles van a cantar. Sí. Milagros. Milagros va a cantar un tema de Casi Ángeles. Sí. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, Milagros, ¿cuántos hinchas de Boca hay en ese lugar, ese recinto? ¿Cuántos hinchas de Boca? 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Por qué creen que tienen que tener la camiseta de Boca? Porque nos encanta Boca. Bueno, qué genia, Mili, es una genia. Bueno, sencillo, le contamos hasta tres y empiezan a cantar. Voto que no. Bueno, aguanta. A la una. Aguanta, che, aguanta. Aguantamos. Respetá lo que te dice ella, aguanta. Pero si ponen en manos libres que lo pongan cerca. Claro. A la una, a las dos y a las, tres. Tiempo en el aire. Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón. Y tienes que ver quién es, que dio tu primer amor. No quiero tus labios porque otros han besado. Y el amor que tenía con tristeza lo olvidado. Fuera de mí, ya no quiero. Pero tú querés de mi mente. Te borrado. ¿Cómo solo eso? Ya no quiero besar tus labios. Se abrieron los gajos ahí. Qué cortito que fue el tema. Bueno, muy bien. Lindo. Muy lindo, muy emotivo. Contanos, decinos el nombre del tema y el intérprete porque no lo registramos. Che, ¿saben el nombre, cómo se llama ese tema? Fuera de mí. Fuera de mí, de Casi Ángeles cantaron. Entonces, ¿cómo se llamaba ella? ¿Se Eugenia Suárez. Tu nombre. Eugenia Suárez. Tu nombre es Eugenia. No, ella es Milagros. Vos sos Mili. Mili cantó un tema de Eugenia. Ahí está. De Casi Ángeles, claro. Que podríamos decir casi bueno, demonios. Ahí tienen que mandar saluditos a alguien. Sí, a Julián más, Nicolás Sánchez, Joaquín Sánchez, Julia Segura y nadie más. Bueno, ¡lindo! Segura que te está escuchando. Bueno, te mando un beso grande. Gracias por comunicarte. Listo. Aguante Boca. Dicen, bueno, muy bien. Un abrazo grande para todos los muchachos. Qué grande, chicos. Los chicos, ¿cómo se prenden en esto? ¿Cómo? ¿Cómo se prenden en esto los chicos? Ah, está bien. Buenas tardes. ¿Por qué? Porque me suena mal. Un beso de Panchi Riva para Guada. Un beso Panchi que le manda a Guada. Un beso Panchi Riva que le manda a Guada. Ah, bueno. Es el amor de su vida y bueno, todas esas cosas. Eres el amor. El amor de su vida. Muy bien, che. ¿Cuánto amor? Qué lindo ser enamorado. ¿Cómo toma cerveza, Panchi? Flor de borracho. Bueno, excelente. Mentira. Bien, mentira, las chicas de Bahía Blanca. Tenemos. ¿Qué tenemos? Tres Arroyos, Bahía y La Plata. Muy bien. 011-1539-03-1928. Llamando por cantar, ganate la camiseta de Boca. Ganate la camiseta. Que llamar nada más. ¿Qué gil que sos si no llamás? Qué gilazo. Gilazo. Tengo mensajes. Y nos vamos a la música y después me lee perfecto. Los mensajes. Dale. Eso. Estábamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre. De un día me la llevo yo, mirá. Ahora decidiste venir. Me la gané. Che, qué buena la gente, cómo se prende. Te canto un tema de Porguita y me regala la camiseta. Me dice el 136. Suma. Y bueno, pero tenés que llamar. Llama. 011-15-3903. Llama y gana. 1928. Mensaje para Cata que dice: soy la tía Adriana y soy de. ¿Qué signo dijo que era Adriana? De Acuario. No sé qué le podés decir. ¿De Acuario? Como yo. ¿Vamos con eso o vamos con lo del ingeniero? No, solamente que tenga cuidado con las heladerías, nada más. Después le adelanto. ¿La estás tratando de gorda? No. Después tenemos una... pisando el pasto. Tenga cuidado con las heladerías. No te metas con la tía Adriana. No, pero se la estoy diciendo que Adriana es... Después si le agarra una intoxicación, después que no me diga. Hay una tercera parte de Cata, porque a mí también me están pidiendo... yo soy geminiano, ella es geminiana y yo de Sagitario, así que después vamos a perfecto, desarrollar. Ya vamos a desarrollar. Tengo unos mensajes, Fran, ¿me dejan leerlos? Bueno, lea mensajes, dale. Ya te digo, como siempre, nunca estoy listo. Che, tengo... me dice acá nuestra amiga Pachu Zárate. Dos cosas. Ahora entiendo la ola de frío. Vamos, Millo y... No sé. Y la segunda cosa, que le quiten el fernet a la astróloga. Te quiero, prima. Dice, trato de estudiar. No se puede con esa luna. Dice que está complicada. Y nos pide un tema de Dread Marai. Árbol sin hojas. Desconozco. Y Pitu, nuestro amigo Pitu Bañasco. Dice, Tati, bueno, gracias por el comentario. Buen jugador de fútbol, jaja, sabes que es mentira. Un abrazo para todos. Bueno, me dice acá Pitu. Hola, Fran, ¿cómo estás? Mandale cumple a mi hermano, a Pitu. Claro, está escribe Cristina. Está escuchando la radio. Saludos para mi primo, el Cabezón Ceja, que seguramente también está escuchando. ¿A quién, Y a mi primo, el Ruso, también le tengo que mandar saludos. No, el Ruso no. Sí, un poco de seriedad. Bueno, un poco de seriedad, por favor. No entiendo nada que me dicen por acá. Claro, que son pareja, ¿qué tengo que decir? Y un saludo especial para los dos violis que no son, o tres, vamos a incluirlo a Rafa. Suena horrible, dos violis. Están, sí, me suena. Julio César Violi, alias el Yeti, allí escuchando, trabajando, sí. ¿Qué y hace? Su hijo menor. Ese que es el aplicado. El maestro. El filósofo, el historiador. El biógrafo de John Rambo. Ale, esta noche te liberamos, pero el viernes mirá que viene estás de nuevo no acá. Boludo, ¿eh? Estoy muy boludo. Ofendida con lo que me decís de los helados. No soy gorda. Estoy muy ofendida. ¿Viste? Te fuiste al carajo. Por favor, no entiende. Te fuiste al carajo. Con lo que me gustan los helados, caca, estoy gordita. Mirá cómo me dice. No le estaba diciendo eso. ¿Qué quiere? Yo le digo acá lo que me enseñó. Yo hice un curso, o sea, no es pavada. Claro, ¿eh? No. Perdón. Vos tenés, perdón. Tenés chapa. Perdón, o sea, chicos. Bueno. Hay papeles. Hay papeles todo. Yo los traje acá, Fran. Hay papeles, sí. Para sí. El baño. Realmente. Ah, ¿estos son? Sí. ¿Estos papeles son? Sí. A ver, déjame. Acá está el curso de... Certifico que... Ana María. Cata... No digo el apellido porque no se puede sí. Decir. Pero... Es como el apellido de Moria, Casanova. Así es. Cata Casanova. Claro. Y también, pues. Soy una estrella. Bueno, se viene el segmento del señor Gonzalo Recalde para finalizar. ¿Para le finalizar dicen, qué? Finalizar este segmento. Ah. Le dicen. El Fierita Pobre. Sí. El as del fratacho. Ranita, el ranita, as del fratacho. De noche. ¿Quién es Ranita? Me tienen que explicar la ranita. Ranita. No, no, te lo digo, yo no. Un amigo se llama Rana, o sea, fue. ¿Y el de plástico también? Che, qué feo que es lo que están diciendo. Tengo un llamado. Espera, a ver, censura. ¿Me pasás un cachito que me parece que suspendemos? ¿Por dónde querés que te la pase? Pásamela por acá. Ahí está, perfecto. Estamos hablando de. A ver, ay, te tengo un llamado al aire. Hola. Sí. ¿Quién está? Mariano. ¿Cómo? Mariano Planche. Mariano Planche. ¿Te planché? Ah, Blanche. Anota la productora, Mariano Blanche. Hola, Mariano. ¿De dónde nos escribís, Mariano? ¿De dónde nos llamás? Bahía Blanca. ¿Mucho frío? Sí, sí, está fresco, la verdad es que sí. ¿Qué edad tiene, muchacho? ¿Edad, amigo? Edad 15. ¿Bostero? Doy, 15. ¿Bostero? ¿Cómo? ¿Bostero, no? Sí, obvio. Entonces no lo doy. Bueno, ¿sabés cómo es el concurso? Hay que llamar, cantar y después va una votación. El jueves a las 21 horas cierra la votación y si sos el que más votos tiene, te llevas la camiseta de Boca. Bueno, dale. Bueno, ¿y qué pensás cantar? ¿Qué pensás cantar, amigo? Ahí arrancó como trompada. ¿Qué? Arjona. ¿Y eso nada más? ¿Y se le murió? Se cortó. ¿Y se le cortó el teléfono? Cortó, se le quedó sin batería. Bueno, ahí estaba Mariano desde Bahía Blanca. No alcanza. No alcanza. No entra a participar. Que tendrá que llamar de vuelta porque... Debe ser amiga de las chicas. Que recargue el crédito del cel. Claro, decirle que le ponga... O es un hombre rata, ¿eh? No. Aparte no podés llamar. Me fuiste tú de Arjona. Bueno, no seas jodido. Hay gente... ¿Sabés lo que debe levantar el pibe con eso? A ver. Ahí está de nuevo. Mariano, ¿no tenés otro tema para cantar? No. Mariano de la Canal. Hola. ¿Otro tema? Hay una señorita ahí. Hola. Es un quilombo eso. Buenas y se les cortó de vuelta, ¿verdad? Sí, bueno, sí, es un quilombo. Vamos bueno, a que terminamos se con el segmento chicos. Del amigo Gonzalo. Le damos el teléfono a la productora para que los atienda y les diga que esperen un segundito, ¿o no? Los podés atender en cachita ahí. Ponele y decirle. Productora, quiero voz sexy. Ponele voz sexy, no me la voy a decir más. Gonzalo termina su segmento en esta noche. Ok, por eso muy arriba. ¿Cuál era el título de esta...? Bueno, estábamos con el tema de las aplicaciones para borrachos, pero Tati, me fui para el lado de Tati porque lo noté mal, ¿sí? Uh-huh. Tati se estaba preocupado por esos amigos. Sí. A ver. Estamos de nuevo. Última oportunidad. Vamos. Dale. Perdón, Gonzalo, Federico. Yo estoy acá, Pedro, total. Esta es la última oportunidad porque se les cortó dos veces ya. Amigos, tres. No, listo. Cargale crédito, amigo. Échale. No, por ahí en Bahía Blanca. Dame el número que lo llamamos. Pasame el número. No, estos pendejos ratones no tienen crédito. Ay, pará. Dame el número, dale. Bueno, me salió por ahí. Hola, Fran. Soy Pipi. Dice, estaría bueno un tema cantado por el Reca. ¿Y qué? El Reca no puede participar, Pipi. ¿Sos pero boludo? Yo le canto igual, ¿eh? No podés participar. Pero te canto igual, gratis. Todo mal. No pasaron Isla del Sol. Lo vamos a pasar ahora. Tranquilo, que el programa dura. Ten paciencia. El programa dura. Dura lo que dura. Dura. Hola, ¿quién está del otro lado? Santiago. Bueno, Santiago, a ver si me cantás y no se te corta el teléfono y le pones crédito, rata. Dale. Ya. Ah, le metió ahí la negra. Toma. Parece que viene tormenta. Muy bien. Sí. Estoy muy a full arriba, ¿eh? No, me encantó. ¿Me encantó? Voy a salir. ¡Excelente! ¡Ey, impresionante! Bien, No, zarpado. Bueno, ¿quién cantó? ¿Santiago o no era? No importa, era una chica. ¿Y anotamos y ponemos... Santiago, chicos, digan algo más. Santiago con dos mujeres le ponemos. Santiago con un torniquete. Bueno, no iba a decir algo, pero era fuerte. Bahía Blanca, no sé. ¿Era? ¿Qué decimos? Blanca. Eran de Bahía Blanca los chicos, seguramente. Cualquier cosa, vuelvan a llamar y digan los datos. Porque chicos, no... claro, pásenos los datos porque no sabemos a quién anotar. Anotamos a Santiago. Llamamos a Santiago de Antuna Mina. Santiago y ponemos el nombre de Adel, ponemos la claro, canción. Sí, la canción pero Santi, ¿qué Santiago? Y el que trae, ahora, bueno, ahora, que nos mande, que nos se mande. Se tienen que agregar al grupo, y obviamente. No puedo poner Santiago por poner Santiago. Santiago, el que te... Bueno, esperemos hasta el final del programa, sí, a ver si hay novedades. Sí, muy bien la chica. Re bien, yo pensé que era un CD, pero porque yo soy media... Bueno, leo los mensajes, leo algunos mensajes. Dice, todo mal, no pasaron la Isla del Sol, recién estaba leyendo la este. Así Sol. Que ahora, mandale, saca la mano a Antonio. De las primas. Saca la mano a Antonio, que mamá está en la cocina. Chicos, Danny Full puede cantar en el año pasado. No, a ver qué dicen. Imitaron al grupo, sería espectacular, soy la tía Arena. Ah, ¿a quién imitaron? ¿A quién? A ver, Daniel Fur, ¿vos que estás cargo? ¿Vos que lees puede maestro? Cantar el puede cantar leer. El año pasado, no, pero dice, puede cantar el año pasado cuando egresaron en la ENET, dice, en la fiesta imitaron a un grupo que le salió espectacular. Dice la tía Adriana. Llame. Bueno, no sé, puede cantar. Hola, sí. Chicos, yo salí cuando yo arranque la sección, que llame. Yo salí del penal. Che, acá tengo una mirá, persona. A ver si yo estoy loco o leo mal. Ya, léelo. De corrido. Chicos, Danny Fur puede cantar el año pasado. Chicos, Danny Fur puede cantar. Ese ya lo leí. Este tenés que leer. Y bueno, me diste ese. No. Hola, chicos. Hola. Yo, si el premio fuera otro, cantaría, jaja. Que tenga buen finde y pasen algún tema por... A Calamaro, besos para Kat. Ay, yo. ¡Mirta del Roca! ¡Mirta, genia! Bueno, che, ella sabe leer, yo no. Un beso grande a. ¿A quién? Rigoberta Flores. Bueno, que nos está escuchando, Rigo. Que dice que. Besos para Rigo. Si no le mandamos saludos, no llama. Y o sea, el amigo Gonzalo Recalde llamar. Termina no, su ciclo. Ya perdí la emoción. ¿No? Bueno, no, rapidito, porque esto está muy movidito. Me quedé con la inquietud de que Tati me decía, ¿no podemos conseguir algo para que yo a las... Ah, no, perdón, no fue no, yo. No, no yo, José, ¿cómo? Ponete el micrófono mejor, hablale al micrófono, vamos. Un amigo, sí. Viste retando, que me gusta bailar. Un amigo de él. ¿De quién? Dice que se escabia y le manda mensajito, o sea, no le importa cuánto. Claro. Manda mensajito a las 5 de la mañana. Entonces, me puse a investigar un poquitito y encontré... Bueno, las más sencillas son bloqueos por horario, donde uno le pone en qué horario quiere bloquear llamadas y mensajes de texto. Pero hay una muy interesante que lo que te hace hacer es, para saber si vos estás ebrio y el nivel de ebriedad que te hace, tiene varios juegos. Pero eso lo sabe mi amigo completamente. Bueno, sabe pero cuando está... ¿cuál es la complicación? No te deja usar el celular porque tenés que hacer un rompecabezas. No. ¿En serio? Sí, sí. Y hay otro que te hace hacer una cuenta de matemática bastante difícil. Yo ¿sí? Con el pedo. Entonces, claro, entonces... No... A mí sin estar en pedo no me sale. O sea, y a la tercera hora... A no la tercera sabemos hora... la diferencia. Bueno. Aún más difícil. Vos capaz que llamás a los astros y te sale. Ah, bueno. Ahí está. Entonces, para tu amigo, ese amigo que sí, todos sí, tenemos, sí. Le vamos a pasar esta aplicación que se llama... Se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Block to app. ¿Eh? Block to app. O sea, block to app. Bloquear app. La aplicación. Block to app. Exactamente, que lo que nos permite, digamos, es. Uno puede elegir un rompecabezas, puede elegir una fórmula matemática. Excelente, cosas. Me encantó. Entonces, te aparte, es didáctico. En todo caso, si claro. Uno quiere esforzarse, tiene que ponerle cerebro a la situación. Y ahí, cuando mi amigo me decía que cuando por ahí toma, no le quiere poner cerebro a nada, entonces ya está. Exactamente. Bien, está muy bueno. Está muy parecidos bueno. A estos son los despertadores que existen. Que a ver. Hacen. Por ejemplo, a mí me pasa, Fran lo sufre un montón, que me cuesta muchísimo despertarme. Y apago 3 alarmas. ¿A qué hora te estás levantando? No, rompe los huevos con la alarma esa. 6 a media de la mañana. Entonces, hay uno que lo que te hace es que tenés que hacer... No deja de sonar hasta que no haces una okay. Cuenta matemática también. Nah, o no deja de sonar hasta que no haces un puzzle. Sí. ¿Pero que te escucha? ¿Qué no, no, tenés que armarlo, un puzzle o un rompecabezas. Pero la cuenta matemática ya tenés que decir 7 por 5, 35 y se apaga, ¿no? Claro, pero no es una cuenta matemática 7 por 5, 35. Es una cuenta interesante. Una ecuación, un Ruffini, un Bhaskara. Claro, una algo bastante así. Complicado. No, imposible. Si no, no para de sonar. Entonces, imposible. Cuando ya resolviste esto... Ya está despierto. Acá me dice Dani Fury y los pibes invitaron a Rafa que le salió genial. Le salió ahora genial. Sí. Ahora sí tengo un llamado. ¿Y quién está del otro lado? Hola, hola, hola, hola. Hola. Sí. Sí, bueno, ¿cómo? Ah, decinos tu nombre. ¿Tu nombre es Santiago cuánto? Santiago, ¿qué anoto? Rabacio, con B corta y S. Rabacio. Rabacio, B corta y S. Grabatio. Rabacio, bueno. B corta y S. Listo, diciendo. Rabacio. ¿Sos algo del profesor Freddy Rabacio que enseñaba a tocar el piano en Bahía Blanca? Sí. No, no me mientas, ¿eh? No, te dice que sí. ¿De qué? El hermano de mi abuelo. Ah, bueno, ese señor me cerró la tapa del piano en los dedos. Casi lo cago trompada. ¿Sabías? La mejor canción hasta ahora, ¿no? Sí, ni hablar. Obvio. Che, bueno, amigo, te estamos anotando. Escuchame, Santiago, agreguen en Facebook el grupo La Radio de Fran, así pueden participar. Escuchame, tienen que agregarse al grupo de La Radio de Fran, buscan en Facebook y ahí van a poder votar. Porque si no, no los va a votar nadie. ¿Eh? Hay que votar. Ahora a votar el jueves a las 21 horas cierra la votación. ¿Eh? Y buscan La Radio de Fran, aparece grupo La Radio de Fran. Sí. Y ahí se agregan. ¿La radio de Fran? Sí, sí. De Fran. La radio de Fran. Ahí votamos la canción. Claro. Ahí te vamos a poner tu nombre y vos vas a votar. Se complica. Vale, listo. Listo, amigo. Te mando un abrazo. Un abrazo, chicos. Beso. Acordate que la votación cierra el jueves a las 21 horas. Jueves a las 21 horas cierra. Listo. El que más tenga se la lleva. Chao. Chao. Abrazo grande. ¿Qué pasó ahí? Opa, ¿quién están mirando? ¿Qué pasó? ¿Qué están mirando? Están mirando películas condicionadas. ¿Qué pasó acá? Ahí? No, che, no, ¿qué ahí, pasó ahí? No, no. ¿Cómo corte. Pasamos el boxeo a esto? Sí, che. Tyson Sport está fallando en la... Bueno, entonces, una más a la gente que se está comunicando, ¿eh? Bien ahí. Todavía tienen tiempo porque estamos hasta la 1:30 o 2 de la madrugada. ¿Puedo preguntar, productora, cuántos tenemos? ¿Cuántas personas? Ay, me compliqué las 5, ¿no? 4. ¿Cuatro, cinco? Tú le compliqué, le iba a sacar una foto a los productores. Cuatro hasta ahora, 4 participantes. Y estoy por esperar a nuestra amiga Rigoberta Flores, que prometió llamar. Vamos, bueno, ¿le decís el número de teléfono para que llame? 011. Sí, 011. Ah, perfecto. A ver. Si no me la decís, no. Buenas tardes, Cata. Cero. Hola, ¿qué tal? Programa de radio. Y alguien más va a llamar también. 011. La madre. Sí, reitero el teléfono. Sí, perdón, yo estaba en otro lado, estaba en otro lado y hablé. Chicos, somos un grupo. Somos un equipo, chicos. Si esto no funciona entre todos, no. O sea, nada, gordo. No, para adelante ni para atrás. Pati. Bueno, saludos para Nico Di Croce. Nico Di Croce que anda por ahí también. ¿Dónde está, gordo? Ahí está, anda gordito. 011 15 39 03 19 28. Yo en 3 viernes aprendí que termina en 28. Ya después en 3 viernes. ¿Quién se ha mandado salud? Che, gordo, Nico, ¿dónde estás, mi amigo? Le mando un abrazo, pero putañero. No. Ah, no, ¿cómo, gordo putañero? No, ¿dónde está, amigo? No me aparece acá. Bueno, amigo, ¿querés un tema? Pedinos, Todo un ídolo, ¿eh? Eso. Esta es la radio de Fran. 47 minutos pasaron de la medianoche. Está nuestra astróloga, hizo curso para estar en esta noche. ¿Es la misma astróloga que astrónoma? No sé, eso no lo sé yo. No. Bueno, nuestra astróloga. Astróloga, yo. Y numeróloga. ¿Es lo mismo el calendario chino que el calendario, o sea, los signos chinos? No, es lo mismo porque no es lo mismo. No me está respondiendo nada. Si quieren les digo por qué no es lo mismo. No es lo mismo por el tema de los fines de semana y los números. ¿Por qué? O sea, ¿cómo coinciden los números con los fines de semana? Ah, sí, te entiendo, sí. Qué cara dura. Interesante. Muy bien. Está nuestro especialista en noticias políticas. Es el culto. El Einstein. No, Einstein no. No. Ya lo estoy sacudiendo mucho. Demasiado. Nuestro amigo Ignacio Tonelli. Pensé que hablabas de otra persona. Él sabe todo, de política. No. Por ejemplo, de deportes. ¿Quién murió hoy? Hoy murió Jorge Rafael Videla. ¿Quién era Videla? Videla fue, además de jefe del ejército, fue presidente y de la Junta de Comandantes que inició la última dictadura militar, proceso más cruel y sanguíneo que vivió este país desde el año 76 al 81, que incluyó, por supuesto, lo que ya sabemos de los desaparecidos, una destrucción del aparato económico, y demás. Una persona nefasta que falleció en la cárcel. Y ahí tenemos, lo estamos escuchando. Si quieren indignarse, escuchen esto. Bueno, Exacto, bueno. Parece que ya no. Fue el tema del día, nada más mencionarlo, digamos. No divide, nos no, animamos esto nos a decir. A todos los no divide, a pesar de que todavía queda algún resabio que defienda aquella guerra de dos bandos que no existió, porque fue el Estado quien encaró la represión y demás. No celebramos la muerte, no festejamos nada. Solamente podemos destacar apenas que pasó por lo menos los últimos años en la cárcel y que no existe nada más que la naturaleza para que se lo haya llevado. Y se llevó muchas cosas igual. Nada alcanza para tapar el dolor de aquellos que todavía buscan a sus verdaderos familiares y su identidad. Muy bien, el comentario del señor Ignacio Torelli. La parte tecnológica. Las novedades. Él lo trae todos los viernes el señor Gonzalo Rescalde. ¿De qué vamos a hablar el próximo viernes, por ejemplo? No tengo idea. Bueno, así me gusta, honestidad hablar, pura. Una cosa de Tauro. Estoy indignada con el signo Tauro. Con Marcela Tauro. con el Taurus. Con el Taurus, el Fortamus. No, con el signo Tauro porque se quieren hacer los de... Ya se nos gastó. No, los de Sagitario. ¿Cómo? Espera, que esto lo quiero escuchar. Primero te voy a decir que yo soy Sagitario y soy guarda. No, pero al contrario. ¿Productora? Lo digo ¿productora? Somos hermosos, ¿no? Los de Tauro. Los de Tauro se hacen los de Sagitario. Sagitario. Sí. Ah, bueno, está. Nuestra astróloga y numeróloga, sí. Cata. Sí, o sea, los de Tauro, por favor. Tienen que tratar de buscar su identidad. No tienen identidad. Qué feo no tener identidad. No, o sea, no se identifican con su signo. Me parece que es importante que los de Tauro aprendan que no les va a pasar nada. Esta semana es buena para Tauro. Sí. Esta semana arriba los corazones Tauro. Cupido está con ustedes, ¿sí? Arriba. Hola, sí, chicos. Sí. Tauro, arriba porque le espera una buena semana. Y Sagitario, discúlpame, Reca, bueno, lo tengo que decir. Decilo. Una semana de mierda. Rescate. Una semana de mierda, perdón. Pero lo tengo que... Bueno, es lo que me enseñó Ana María. ¿Por qué? ¿Por qué, che? No. Semana de mierda. Ah, bueno. ¿Por qué? Mira mi cara. Ah, bueno, pero eso es más que una semana. Es un mes de mierda. No, gracias. Un año complicado. No. Sufrimiento, más que con los dolor, poco amor. Cata. Con el perro, con yo sentí paloma, con todo, porque viene en el una amor, semana de no me deja, ¿no? No, en el amor tenés novia, así que no te pienso decir lo que viene. O sea, yo soy dura. Decime de... Me venía dando indicios. ¿Sí? De Sagitario, ya te digo. No, Sagitario te dije que... No, pará. Es una pareja esto. Ella es geminiana y yo de Sagitario, me dice acá un amigo. No me se diga. Llama... Bueno, van a repimporotear todos el tiempo. ¿Sí? ¿Qué es repimporotear? Ah, bueno, mirá qué justo. ¿A qué se le dice repimporotear? ¿A qué es repimporotear? Bueno, chicos. Saltar. Repimporotear es... Como que van a dar vueltas no, así. No. Vamos a hablar. ¿Van a hacer mucho el amor este no, mes? No, o sea, no. Baja no. Chicos, por favor, eso soy una obviamente. Me imagino que... Repimporotear, o sea, en la astrología se llama desde un beso hasta lo que se imaginan. Sí, es así, está bien. Todo completo, ¿sí? Eso es el repimporoteo. Está bien. Así que bueno, esta parejita que aproveche todo lo que es... O sea, en septiembre guarda con la fertilidad porque le viene... Uy. Guarda con... Sí. A full. Hay que así tener que... cuidado, digamos. ¿Doble protección se recomienda? Que la chupe. No. ¿Cómo? Doble protección y bueno, vamos a ver si que... Bueno, pues ya, más adelante seguiré con... Chicos, por favor. Por favor. Que desconcentra. El operador, el de los pisadores si, que... A ver si me sacan al... Es una cuestión seria, chicos. Parece que no están tan poquito desubicados. Entonces, ¿sí? Esta pareja... Sí. Esta pareja, ¿qué me demás decir? No, la verdad es que me parece perfecto. Esta pareja las piernas. No. Esta pareja, que tenga cuidado con... No, lo que diga la fertilidad, porque... Puede pasar algo. No, se van al carajo. A comerla. Pero bien. Bueno. Lo que sí, una cosita para sí, Leo. Para Leo. Sí. Matías. El tema de las noches. Sí. Que tenga cuidado con el Fernet. Ah, eso, la astróloga también dice eso, que te tenés cuidado con el cigarrillo, o sea, con el Fernet, con... Está muy bien. En el curso que yo hice, incorporaba esa parte de la nutrición. Sí. Que le dé a la lechuga. A la lechuga. A mucha lechuga. Que le dé a la lechuga, pero justo me hacía Ana María, me lo decía, que le dé a la lechuga. Sí. Yo, ¿se parece a Ana María decir así? Sí, decirlo tranquila, que le dé a la lechuga. Que le dé a la lechuga. Sí, dale. ¿Y? Bueno, ¿está escuchando Ana María? Ana María, ¿me puedes decir el apellido? Salud. Ana María, ¿qué es? Stucher. Stucher no. En alemán. Sí, un besito gigante, mira, porque me adelantó el curso. Fui una diosa, mira. ¿Te cobró mucho? Porque... ¿Te cobró? No, chicos, yo no lo digo porque, bueno. Bueno, yo. ¿Fue canje? No, sí. Yo conozco mucho al sobrino Ana María. Y ahí, bueno. Exactamente. Se imagina. Bueno. Y bueno, un besito para todos los de Acuario. Ah, sí. Gracias, sí. Yo soy de Acuario. Un besito para todos los de Acuario. Soy rey de Acuario. La verdad que, bueno, viene muy bien con Tauro. No, no. Tauro, la productora es Tauro, ¿no? Tauro de productora, sí, no. La productora es de Tauro. Así que bueno. Bueno, sos de Tauro y de Géminis. O sea, porque de los la dos, luna se claro. Yo tengo una pregunta. ¿Vos a qué hora naciste? Y claro, ese es el tema. El horario también te influye, chicos. Ah, yo nací a las 8:30 de la mañana. 8:30, ¿estás seguro? Sí. No, sí, decime sí, 35 sí. Porque 8:30. No, y 32 como... creo que fue. Ah, bueno, 32. No, porque 8:30 es... Terrible, mal. Es que sos... O sea, 8:30 te caracteriza... Perdón, lo digo así. Ana María me dijo decirlo así. Sí, sí, así. Dale, dale. Sin bueno, escrúpulos. Ana María me dijo decirlo así, decirlo así. No, tal cual. Sos un garca, sí. No. Bueno, nací 8:32, a fe. No le erró mucho. Che, mi novia es del... Yo no sé, es del 2 de julio. ¿Qué es? 2 de julio, ¿y vos qué sos? Guille también. Yo soy Sagitario, 15 de diciembre. Ah. Complicado. Dejémoslo. ¿Qué hacemos? Decíselo, por favor. No, decilo, no, pero chico, con suavidad, Cata, por favor. No, chicos, pero no sé si qué hacemos. ¡No! Decíselo. Para eso estás. Dale. Si no, devolvé la plata y si según, no se lo decís. Según lo que me dicen acá los papeles, sí. Tu novia estaría embarazada. No, para... no. Bueno. No. Presento bueno, mi. Bueno, gracias por todo. Buenas tardes. Mi renuncia indeclinable a este espacio. Este espacio es tan grande. Subir al cielo y volver a caer en tus ojos, lo haría una y otra vez por ese sol. Verte, bastará ver tu swim in the sea. Just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right. Bastará solo con verte. Bastará, baby girl, ver tu cielo de frente. Bastará. Every time that you're away, for me you are the sun, the moon and the stars. Oh baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do. Just for you, just for you. Los Cafres. Bastará. Nena o nene. Una de la mañana, nene. Una de la mañana. Nena o nene. Nene. Nena. Ah, puta, bueno. Madre. Bueno. Acá dice el amigo Pipi, va a ser papá, nada. Cata, que Cata hable de Aries. Bueno. Dice nuestro amigo Juan Pipirola, un abrazo grande para él. Vamos a estar hablando de Aries. Bueno, muy bien. Saludamos a toda la gente entonces de Coronel Pringles que está escuchando, sí, por 98.3 Impacto, la fuerza de la radio. Me acabo de llegar un mensaje. Está saliendo espectacular el programa. ¿Quién, che? Gracias. ...011-15-39-03-19-28... Estamos esperando tu llamado. Estamos sorteando la camiseta de Boca autografiada por todos los jugadores. Este es el llamando por cantar. Buenas tardes, tocaron algo por ahí. Llamando por cantar, tenés que llamar, cantar cualquier tema. Te vamos a subir al muro de la radio, exactamente. Y el jueves que viene, horas, 21 horas, cierra la votación. Exactamente. Un besito a Euge Cirito, que nos, sí, está escuchando. Sí, sí, a Euge. Un besito muy grande. ¿Sí? Sí. Que me dice que es de Scorpio. Bueno, ya vamos a estar hablando de Scorpio. Y un beso a la docena, que la quiero muchísimo y que nos está siempre escuchando los viernes. Sí, bueno, un beso grande a la fiel docena. Oyente. Fieles oyentes, desde que te sumaste, Cata. Vive. Bueno, también nos pueden comentar qué van a hacer esta noche, si salen, sí, están de previa, salen la gente de Bahía Blanca, ¿dónde sale? ¿Dónde van estos chicos, che, que cantaron dos veces? ¿Están de fiesta de 15, dijeron? En un 15. En un 15. No se sabe qué es, si es un cumpleaños de 15. ¿Qué es un 15? ¿Un 15 en cumpleaños de 15, en la mina? Sí, pero hoy, si es un hoy 15. Se dice así, hoy se dice 15. Ah. ¿A dónde vas esta noche? No, tengo un 15. ¿Un 15? Un 15. Algunos dicen, tengo un 25, tengo un 15, no sé, es terrible. Dicen la edad nada más. Tati pasó los 25. Yo pasé los 25, decís, sí, vos, no. Estoy para la boda de oro. Yo estoy para diamante, 75. ¿Qué momento? Qué linda canción. Sí, sí, hermosa. Lindo, sí, el video con Isabel Macedo. No, está para partirla. Isabel en Macedo. Chicos. Chicos, por favor. Bueno, Gonza, ¿cómo te fue ahí? Bien. ¿Necesite el...? Más de tres, no. Más de tres, no. Che. 2:30. 011-15-39-03-19-28. Ya saben, pueden llamar, cantan. Está en sorteo la camiseta de Boca autografiada por los jugadores. Quería aclarar una cosa, sí, con el tema de... ¿Vas a hablar de los signos? Sí, sí, siempre lo mío. Bueno, un besito a Ana María de nuevo, porque la verdad que no me cobró. ¿Ana María cuánto? ¿Cómo no te cobró? Estucher. O sea, me hizo una promo y todas esas cosas. ¿Sí? Bueno, sí, así que bueno, le quiero mandar un besito a Ana María. Si les puede mandar un beso a cada uno, Ana María Estucher. Bueno. ¿Sí? Ana María, te mando un beso. Bueno. Un beso grande. No haga eso, Ana espacio. María. Eso es. Ay, me mata, porque Ana María nos está escuchando. ¿Es soltera, Ana María? Este, no, qué es viuda. ¿De qué barrio? O sea, sí, ahora es soltera, pero es viuda. ¿Pero de qué barrio? No, no, vive con el fantasma. ¡Muerto! ¡Muerto! De Caballito, te dije que mandaba el subte hasta Río de Janeiro. Little Horse. Sí, sí, sí. Bueno, mandale saludos, sí, a... Le mandamos a Ana María de Little Horse. No, estoy. Porque estamos cambiando los nombres de los barrios de Buenos Aires. El año pasado nosotros estábamos en el 11, no en 11. Esta mujer no vive en Caballito, vive en Little Horse. Okay. Yo no vivo en Almagro, vivo en Almagro Queen. Perfecto. Estamos dando una vuelta de rosca a los nombres de los barrios de Buenos Aires, uh-huh, porque ya han quedado obsoletos. Perfecto. Che, bueno, le mando un abrazo grande a un amigo, que compañero cursada, Bautista Luchesi, que está escuchando la radio. Un abrazo grande para él. Presentá la pido, me dicen por acá. Ah, bueno, Bautista, pasá el teléfono. Eso, dale. Rápido. Estaba regalada la pido. Mirá si te va a decir que no, Cata. No, no, la verdad que no. Estoy muy disponible, regalada y tengo un mono. Mira, chicos. No, bueno, lo que quería decir, que Ana María me dijo, tené cuidado, explica lo de Libra. Así que le digo, ¿qué le digo? ¿Qué explica lo de Libra? No, Libra tiene que tener un problema con los enchufes. ¿Con los enchufes? ¿Qué sería? Claro, el tema, el tema de Libra es cuando tiene problemas con la energía. Ajá. Sí, así que Libra, un poquito, no poner los dedos en los enchufes, obviamente no ponerlos, nunca. Sí. Y, lejos de la energía, ya sea vital o sonora. Sí. Vital o sonora. Sí, claro, es verdad. La energía sonora. Sonora que estamos acá, hace 2 horas. Sonora, sí. Y bueno, no, por ahora eso de Libra, y bueno, con los hornos, sí. Sí. ¿Qué pasa con los hornos? Tanto microondas como los pequeños, que los, no sé cómo se llaman, los chiquititos que te... ¿Qué? ¿Cómo? What are you doing? ¿De qué estás hablando, Willis? Horno eléctrico. Horno eléctrico. Exactamente, el horno eléctrico, cuidado. En todo lo que es la semana que viene, más las 2 semanas próximas, o sea, en 3 semanas, Libra no puede tocar el horno eléctrico. No, ¿sí? Puede. No, para nada. Porque, no sabes, se dice que los accidentes van a ser con hornos eléctricos. Ah, ¿sí? O sea, que en sí los de Libra, no. O sea, sí puede Tauro, Escorpio, Virgo, Géminis, Aries, Acuario, Piscis y Cáncer. Sí. Sí, el horno eléctrico. Sí. Libra no. Ah, a ver, atención, la gente de Libra. Apa. Esto es muy importante. Parece que viene tormenta. Suspendan el horno eléctrico, gente de Libra. Sí. El horno eléctrico, así que bueno. Che, nosotros tenemos el horno eléctrico. Bueno, ¿no hay alguien de Libra? No, yo soy Sagitario. El que esté Libra, que tire la primera padra. Bueno. Malísimo. Buenas tardes. Tenemos pendiente algo, chicos. Sí, ¿qué tenemos pendiente? Lee mensajes. Los mensajes que no se leen. Tengo de mi amigo Nicolás. ¿Qué dice? Llamo para cantar. Dale, bueno, llama, dale. 011-15-3903-1928. Llamá, cantá, llévate la camiseta de Boca autografiada por los jugadores. Me quedo sin aire, pero es verdad, la tenemos acá, la camiseta. Llamá, 011-15-3903-1928. 28, te dije. Vamos a poner un poquito de ritmo a la noche. 7 minutos. Siete minutos. ¿Quién pasaron de dónde? Pasaron de la 1 de la madrugada. Esta es la radio de Fran, www.laradiodefran.com.ar. Saludos para la gente de Pringles, escuchando por la 98.3 Impacto, la fuerza de la radio. Agradecimiento exclusivo a la gente del Departamento de Recursos Humanos de Boca Junior, que nos... Genios. Nos dieron la camiseta de Boca. Genios. Al señor Tomás Pierre Matei, abrazo grande y gracias por este obsequio que para nosotros es... Es un montón. Es muchísimo, muchísimo. Un abrazo grande para él. Salto yo otra vez, quiero ver, y es que duele como la última vez. Salto yo otra vez, es que no puedo parar. ¡Ay! Tiempo es... Es grande así. sin paracaídas, como vivir en la jungla sin transformar la oficina. Es que el monstruo se jacta de su moralidad, por eso cuando pacta comete los tocos. Cuando puedo joder fuerte, cobrar y abracadabra. Tu vida no es más, yo sé que tú sabes cómo es. Y bueno, mientras los chicos se preparan su café, qué bárbaro, la verdad. Hoy, sí. Bueno, somos de tomar cerveza, ¿verdad? Sí, sabemos sí, tomar sí, alguna cerveza de vez en cuando, pero no, además, esta noche, ¿qué pasa? Que todo café. Sí, pero me estoy durmiendo, ¿viste? Están aburridos. Quiero levantar arriba un poco. Yo quiero que alguien más llame para cantar. Sí, yo le quiero mandar un saludo a Maca, a Vic, a Ru y a Juli. ¿Sí? No. ¿Por qué no cantan? A ¿no? Vic, no sé por qué es Vic. Y a Jessie, obviamente, que la super quiero. A todas, que las quiero un montón. ¿Por qué no cantan? Porque están ahí reunidos. No vale, con productora no vale. Tengo anotado quién cantó. Sí, tenemos todo anotado. Tenemos todo anotado. Y ya podríamos ir subiéndolo al muro de la radio. Yo pensaba cuando termine el programa. Así no hay ventaja. ¿A dónde salimos, Tati, cuando termine el programa? Bien. No salimos. ¿Al bingo? Hoy no salimos. Hoy vamos al bingo. ¿Vamos a jugar a los cartones? Bingo en la sala. Vamos a jugar a los cartones, al bingo. ¿Bingo? Porque bingo es mejor. Hay bingo en la sala. Bingo el bingo. Ay, bingo. ¿Tienes ahí anotado todo? Tengo un mensaje. Bingo. Disfruta el bingo. Goza el bingo. Viví el bingo. Bingo de mi casa. Mi amigo Darío Casán le ofrece a mi amigo Nicolás. Le dice que Nico, si vas a cantar, que cante Rosa Rosa. A comer. Gordo. Rosa tan maravillosa. ¿Te animás, Gordo? Llama, dale. Bueno. Está bien. Y acá me dice, che, estás revoludo. Bueno, no seas malo. No seas mala. Epa, ¿qué pasa? 11 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Cantame un poquito. Sin locura. Es igual. Como ahí se cura un pecho. Sale bárbaro. Yo no voy a participar. Pitu Bañasco dijo que iba a participar y bueno, no sé, se cagó, no sé qué pasó. Pitu Arrugetti. Pitu Arrugetti. No. Se arrugó el Pitu. Saludo con la Braguetti. Para toda la familia Rekoski, un saludo grande, muy grande, para toda la familia Rekoski. Para mi amigo el Tonina Gastón. Te corro, que quiero coger besos. ¿Eso es un beso? Qué boludos que son, ¿eh? No, es un beso. Y uno así, uno más. Melo que no hay muy lindo besos. Un... ¿Se querés? Bueno. Sí. Bueno, buenas tardes. Sí. No, sí. Bueno, sacame del aire, sacame del aire. El Inadi no se está. ¿Qué tocaron? ¿Desenchufaron algo? No tengo retorno. No, Fran, no sé qué pasó. Algo pasó por ahí. Me dejaron sin aire. Me dejaron sin retorno. Vale. Me están desconectando. Qué bárbaro. ¿Estás de nuevo? Qué bueno los redondos, che. Recordamos que el 12 de septiembre de este año van a tocar Yo cumplo el 17. En la ciudad de Mendoza. Y ahí voy a estar yo. Y ahí estaremos, si Dios quiere. Vamos a ir todos. Todos. Todos. ¿Vamos? ¿Vos, productora, vas? Perfecto. Y la productora, si no va, no tenemos, no tenemos movilidad. O sea, tenés que venir. ¿Vos no sos la chica que está en la televisión que hace con las manitos todo? ¿Sí? Es ella. Me parecía. Te tenía visto. Yeah. Ahora que me saco la ropa, ¿eh? Saludos para mi primo, el ruso y el cabezón, fanáticos ricoteros. Sí. Para los mellizos cejas. Mi primo Agustín, también. Que no le mandé el saludo al final. Sí, saludos, Pitín. Sí, lo saludaste. No. Me pasas el retorno. Me parece que tengo un llamado rápido. Tengo un llamado por acá. A ver quién está llamando. Hola, buenas noches. Hola. ¿Se le cortó? Bueno, se cortó. Si se cortó es Nico, porque siempre se le corta. Ahí está llamando. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Pablo. Juliana Sorribas. Hola, Juliana. ¿Cómo estás? Amiga, ¿todo bien? Todo bien. Llamo por un pedido expreso de Cata y la productora, que quieren que cante, pero... El tema es que yo no puedo cantar porque estoy muy sobria y me da. No, ¿cómo? No, pero no. A ver, nosotros no fomentamos que la gente cante cuando bebe, nada más. No, nosotros no estamos fomentando. Juliana. Yo quería hacerles una propuesta. Sí, por ejemplo. Que Cata cante por mí y me ponen a mí. No, pero no pueden. No, pero. Si rompen las reglas. Ey, no seas jodido. Yo canto, yo no tengo pero problema. Pero pará, sí. Bueno, por lo menos saluda. No, déjala cantar, déjala. Yo canto, o sea, yo no tengo problema. Vos podemos. No, para vamos solo si tiene que ganar por más de 3 votos. No le votamos nadie, listo. No, no, pero para, si, a ver. Es que yo pasé el ridículo llevando, y dármelo de una. Llevando, o sea, la lógica del concurso, el concurso se gana por votación, digamos. No. Si canta bien o canta mal no sería tan importante, ya sino sé. Más la votación. Que cante esta. Pero que la lógica del concurso. En el bingo. El concurso lo inventé yo y yo digo las reglas. Bueno. ¿Cuál es el dale, a ver. Bueno, pero no. Vos, dale, Juli, anímate vos. Juli, escúchame. Yo quiero que cante, dale. Hablamos de uno, por favor, chicos. Rescatémonos. Juli, la idea es noche con amigos. O sea, estamos entre amigos, no tenés que tener vergüenza. No te escucha nadie, como me dijeron a mí bueno, para venir acá. Bueno, canto una estrella. Espera, y ella te ayuda a Cata. Cata te ayuda, ¿qué dale? Cantamos. Dale, que cante conmigo el payaso Plim Plim. Vestido, vestido azul, no, Juli. Dice para morir. Vestido azul, por favor. Ay, sí, vestido azul. Espera, que busco la letra acá porque necesito. Vestido azul, Juli, por favor. ¿Sabes la letra completa? No, es la única que me sé. Claro. Floricienta, me muero. Ah, sabe el estribillo nada más. No importa, yo también. No, la sé completa, pero la canta completa y después me empiezan a hacer ruidos de pedo, detrás. No, a vos, ¿vos no, sabés? A vos. Mirá, no. Yo te juro que a vos eso no te lo hacemos. No, no, sí, queda bueno, dale, vamos. Mirá que después lo vuelvo a escuchar mañana y escucho y bailamos. No, te juro que no ponemos nada. Nos están rogando que no pongamos nada. A ver, yo voy a hablar con el productor. No. No. Que cante porque le sale voy bien. Voy a hablar con el operador también y no. No vamos efectos, a poner nada. Efectos para ella no. Luces de sonido, no. ¿Qué dice? Te juro que acá no van efectos. Luces de sonido en una radio. Bueno, dale. Pero el estribillo nomás, porque estoy sola. Soy la única que Juli, Juli, yo te ayudo, Madrid. Juli, una cosita antes de que arranques. Dejate romper la pelota. Un amigo tuyo y nuestro, Darío Alfredo Casán, nos citó este tema para que te lo pidamos. Que le gustó mucho cuando lo escuchó. Sí, el vestido azul. Exactamente. No recuerdo por qué, pero... No sé por qué, pero te manda un beso, creo. Así que arranca. Dale, Messi, feliz cumple. Ahí está. Videla, ponen por acá. No, ¿qué pasa conmigo? Sí, bueno, dale. Uno, dos, tres, canta Juli, ya. Pero no vino, nunca no llegó. Y mi vestido azul se me arrugó. Yo pensé que era de Cristian Castro. Y esa esquina no es mi esquina. Y ese amor ya no es mi amor. Pero no vino, nunca no llegó. Y yo jamás sabré lo que pasó. Me está llorando despacio. Me fui del corazón. ¡Ídala! Muy bien. Ah, ¿no sos de Boca? ¿Amigo? No, de River. No podés participar entonces. No. Descalificada, automáticamente descalificada. No. Viste que el que pone las reglas las cambia cuando quiere. Son subjetivas las reglas, mentira. Y al momento. Estás participando, claro que sí. Gracias por la buena onda. Gracias, Juli. Te quiero, Madrid. Un beso para vos. Muy bien, che, ¿eh? Una genia, me encantó. Una fenómena. Mirá cómo aplauden, che. Qué aplauso tan precario. Dejate. Che, vamos a escuchar un poquito de rock and roll. ¿Qué tenemos? Gonzalo hace seña, parece que está trabajando en el aeropuerto. ¡Música rock and roll! ¡Eso! 18 minutos pasaron. 18 kilates. De la 1 de la mañana llegan los redondos. Patricio Rey, sus redonditos de ricota de su placa. Nubelito. Año 97. ¿Estás seguro? Sí. Muy bien. Esto se llama Mariposa Pontiac. Se lo digo a Bautista, a Cristian y a Sebastián que están escuchando la radio, tomándose algo seguramente. Mariposa Este tema va dedicado a Bautista, Sebastián y Cristian. Muy bien, pasaba Patricio Rey, sus redonditos de ricota, Mariposa Pontiac, de su placa Luz Velito, temazo de la puta madre, ¿eh? Dedicado para Bautista, que es ultra fanático, ¿eh? De esta placa más todavía. Patricio Rey, sus redonditos de ricota, girando en la noche con amigos, en el www.laradiodefran.com.ar. Desconfía, Fran. ¿De quién? Desconfía de aquella persona que no le gustan los redondos. Así es. Papá. Desconfía. Desconfía, sí. Y, sí. Igual de la persona que no bebe alcohol también desconfía. Exacto. Desconfía. Muy bien, 011-15-3903-1928. Todavía está el concurso vigente, sí, ¿eh? Desconfía de los hombres que usan musculosa. Desconfía. ¿Son gay? No, desconfía, te digo. No puedo tirar una... ¿Usas musculosa, Gonzalo? Sí. Y tanga. Sí. Yo para jugar al básquet uso musculosa. Bueno, desconfiamos con vos, digamos, de vos jugando al básquet. Desconfiamos. Okay. ¡Pero la puta madre! ¡No! Pero fui campeón de todo jugando al básquet. ¿De qué? ¿De todo? De todo. De dos ligas fui campeón. Muy bien, felicitaciones. ¿Hay aplausos para el señor? No, no. No hay aplausos. ¡Dame la pig! ¡No! Verá. Me la dejó picando, ¿qué crees que es? Gonzalo, basta, boludo. Perdón, me dejó picando. Te cierro el canal ya. Estás muy zarpado, guachín. Ay. Estamos después del horario, pero 011-15-3903-1928. Muy rico los mates de Cata. Muy rico el café que preparó la productora. Mucha café con crema, me qué parece linda, que se congeló. Qué linda noche con crema. Che, me encantó, puedo contarnos que ayer fuimos a comer a un lugar. Sí, ¿sí? Fuimos a comer en la parrilla. Qué rico que estuvo. ¿Cómo comen las chicas? Sí, nos pedimos parrillada y tuvimos comprate que... un perro si tenés miedo. Tuvimos que repetir porque las chicas estaban con hambre. Bueno, bueno, y la pasamos después bien. Fuimos a tomar un helado. A tomar ¿y un qué helado? Pasó? Bueno. ¿Esa es Zulma? No, me muero. ¿Esa es Zulma? Bueno. Y Tati jugó al bingo. Y perdió. Y no sabía cómo se jugaba al bingo. No sabía esta modalidad de los bingos. Yo he sido subcampeón en los bingos de Alem allá por la década del 90. Era un bingo muy moderno. Sí, esto es muy moderno. Tenías que pegar los papelitos a la mesa. Nunca visto, sí. Así. Lo podíamos manejar. Sí. ¿Qué te canto? Me dice Manteca. Amigo Manteca Calderón, ¿podés llamar y cantar lo que vos sí, quieras? Sí, por favor, quiera. Muero porque cante Manteca. Y tenés que concursar porque vos sos bostero de ley. El que es bostero de ley se la banca y canta y pone huevos. Y no le importa nada que esté la mujer mirando, que esté la novia o que estén los amigos. No, aparte, Manteca, a la mujer la conquista cantando. Exacto. El nombre que canta es... Ya está. ¿Sí? La tiene así, mirá. Cae así. ¿Se escuchó? Sí, sí. Yo diría que más que así es... Así. Es como la milanesa, así. Vuelta y vuelta. No, yo ni idea de milanesas, pero... Pero sí, debe ser así. ¿Cocinaste milanesa alguna vez? No, vamos ¿no? a pasar. Ponele que tomás mate, borracho inmundo, soy Pipi... No, Pipi... A ver, Pipi Rekovski. Voy a decir nombre y apellido. Sí, Pipi. A ver. Matías Rekovski. Le usa el Facebook a la hermana. Vos analizame esto. Sí. O sea, no, para... Me escribe. ¿De qué signo sos, Pipi? Le usa el Facebook a la hermana y a la madre ahora. Un inmaduro. ¿Por qué no usa el de él? Porque es un pirata. Ajá. Pipi pirata. No. Matías Rekovski. Piratón. Pirata. Somos los piratas. Que no me digan, no, pero yo no tengo Facebook. Sí, pero si no tenés, no lo usés. No lo usés. Claro. Trampa, es trampa. Anda, Pipi. Trampa. Pequeño tramposo. pequeño trampolín. 011 1539 03 1928. Llamen y canten, carajo. Vamos, Tatis. Sí, no, tengo un pedido de una canción. Pero yo le digo a mi amigo Nicolás que llame y la cante él. Pero nos pide Gira Gira de Los Piojos, en realidad interpretada por Los Piojos, con Omar Moyo. Es en el disco en vivo, Huracanes en Luna Plateada, me parece. Gordo, animate y llama. Pero es un tango. Sí, sí, pero en la versión de Los Piojos. La productora no se le entiende lo que dice. La productora me hace señas también, trabaja en el aeropuerto con Reca. Están ahí haciendo señas, que llame y que cante. Claro, que ya, Gordo, llama y cantala. Vos hacés la voz de Moyo y nosotros hacemos la de Ciro. Qué bárbaro, che. Esta es La Noche con Amigos. Todos los viernes a las 23 horas. Acá, en Avenida Libertador. 222. Avenida Libertador y Pampa. Y Pampa, ¿no? Sí. Avenida Libertador y Pampa. Ahí enfrente estamos justo de la confitería muy conocida. ¿Qué confitería es? De Módena. Exacto, ahí justo enfrente de Módena. Estamos ahí. ¿Qué es Palermo? Es Barrio Norte. Palermo, Barrio Norte. Chicos, tampoco digamos todo. Tipo, avenida. Bueno, hay que resguardar. Si vos querés venir a la radio, venite. Avenida del Libertador y Pampa. Che, que estoy con Sola y se está con la novia. Bueno, pero la novia tiene que ser. A ver, la novia de Pipi. ¿Por qué le usa? Decile, Matías, abrí tu Facebook. Un gran no, puta. No. Si tiene no. novia, parece perfecto. Sí, pero ¿por qué habla del no, Facebook de la madre mejor, o de la hermana? Yo le voy a hablar a Pipi. A Calzado. Lo mejor Pipi es como que estaba con el Facebook. Pues está con la novia. Si tiene novia, es un chico serio. No. Está ubicado, no como ustedes. Bueno, perdón, me recalco. Como ustedes, no, yo no tengo novia, no tengo. Bueno, son unos desubicados. Desubicados, pero no desubicados de desubicación. Sino desubicados. ¿Qué sería? En desubicados. Que estamos en lugar físico. Des barra no. ubicados. No sí. ubicados, ¿sí? digamos. Pero jueguenle al 22. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? El loco. Pues aparte yo la estaba mirando. Y creía miró, que iba a... miró el informe que trajo preparado y dijo, jueguenle al 22. O sea, lo tenía anotado. O sea, tiene sentido todo besito esto. Besito a Ana María. Besito de nuevo a Ana María. Ana pues. María, el de Little Horse. Que te tenés que tomar el subte A y te bajás en Río de Janeiro. Que me ofreció unas masitas riquísimas y un tecito. Ay, bueno. No era el té. Saumerios exquisitos no. y todo divino. Con... A ver si era el té de Gilla Murano todavía. No. Está para Ana María. Che, bueno. ¿Qué pasó? Y nada. Y no. Nos vamos, chicos. No, tipo, nada. Bueno, gracias por todo, esto fue hermoso. No. Ahí me están solicitando Sebastián, el amigo Sebastián. Nos pide Carolina de Juanse, Ratones Paranoicos. Uy, buenísimo. Temazo, Carolina. Quiero bueno. decirle una cosa a Virgo. Sí. ¿A quién? Sí, decíle a Virgo. ¿Qué le decís a Virgo? Nicolás me estaba preguntando sí. por Virgo. No, ¿en serio? Sí, me dijo. Bueno. No, el tema de que se pueden comer zanahoria ¿Por la qué? Vista. ¿Por la vista? Sí. Y tomate. No me hagas el chiste de zanahoria. No, chicos. ¿Cuál es? No lo sé. ¿Sabías que la zanahoria es buena para la vista? ¿Por qué? Metete en el culo no. se ve la estrella. No, bueno. Ah, claro, bueno, después soy yo. A Nico le digo que bueno, zanahoria, claro. pero no Mucha. Por nada en especial, sino zanahoria en sí. Y bueno, también, perdón, Nico, pero repollo. Sí. ¿sí? ¿Es un pollo grande? Se podría pensar así, pero no. ¿Tenés el audio del pollito o no? No. No lo tiene. Quiero escuchar ese tema ya. No, el pollito pío. Sí, y puede cuidado, ser eso o lo de ella. Cuidado con la otitis también. ¿Por qué? Bueno, la numerología lo dice. Ah, ¿sí? Y el tema, sí. Cuidado con la otitis, Nico. Más que nada los de Virgo en sí. El pollito ¿sí? ese amarillito, sí. chiquito, tierno, que nos sacamos la foto cuando somos chiquitos. Que el pollito. Que le pones el foquito, que no sé qué. De abrazarlo, de quedarte todo el día con el pollito. Sí, me lo comía, bueno, pero bueno. Es igual al pollo que comemos en la parrilla con amigos. ¿Igual? ¿El mismo? Porque no, la pregunta es, ¿tiene la, porque no tiene las alas el pollo? O sea, ¿entienden? Es amarillito, chiquitito y después es grande. O sea, no entiendo. Ahí bueno, estaba, es tremendo. Cata. ¿Nos vamos a la música? Vamos. Tenía un problema. Sí. Música. No sé mentir. Rock and roll. Caramba. Ya no hay tiempo para mí. Todo el día. Ahí está Juanse, Juanse, Juanse. Claro, chicos, que está Juanse. Yo lo aviso. Juanse y los ratones paranoicos. Carolina de Go para nuestro amigo Seba. Y para todas las Carolinas. Y para todas, todas las calorinas, dijo. Calorinas. Para todas las Carolinas, dijo. Calorías. Y las Carilinas también. Sí, sí. Dijo Capusotto. Que tanto moco nos habrán sacado. Ay, qué rico, yo que estoy resfriado. Capusotto alguna vez dijo. Mira, ¿vos también? En Mañanas Informales. Qué rico. Sí, usado, es más lindo. Cuando Juanse lo bardió por hacer pomelo. Sí. Pomelo. Ah, sí, bobo. Rock and roll, nene. Rock and roll, nene. Dijo Capusotto: yo con Juanse no tengo ningún problema. Incluso tengo todos sus discos menos rock and roll, sus últimos 10. Dijo: rock and roll, nene. Exacto, ese mismo. Sí, bueno, qué bueno. Vamos a subir un poquito el ritmo de la noche. No me pasaste lo comía, Fran, que tengo. Ah, yo quiero. Pero primero el tema para la productora. Nos olvidamos del segmento. Del segmento. Es que esto es cualquier cosa. Espera. Que te tengo que buscar. Sí. Yo buscalo. Te canto mientras. Contame yo mientras leo la biografía. Leo. Unicornio. Empezar a leerla ya. Leo Baraglia. Lo comía, también conocido como Loco. No comía. Fue un grupo de glam español creado en 1984. No, habla bien, boludo. La comía se formó en sus inicios con Luis Font, Javier Font, Manuel Arjona Velasco, José Valdivia, George Bichir y Héctor Medina. Calcio, incorporando posteriormente a Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes, francés, formación con la que alcanzaron el estrellato. Se hicieron muy famosos gracias al manejo de los abanicos, que complementaban un vestuario bastante elaborado. Entre 1989 y 1991 se dieron ¿cómo? A conocer con canciones como Rumba Samba Mambo, Loco Mía, Loco Vos, Loco Yo, Gorbachev y Niña, entre otras. Vamos con Loco Mía. Tenemos. ¿Cómo se llama este tema? Loco Mía, original. Se dieron. Este es el segmento se retro. Parece que viene tormenta. Loco mía, get your body groove. Don't you ever let nobody tell you you can't get on down. Independent. ¿Me podés decir algo más de esta gente? Sí, dame un segundo que ya te digo Loco Mía. A ver, habíamos dicho que cómo estaba compuesta esta formación. Ver, en 1992, la formación original de Locomía se separa, atensado. Un año más tarde, con nuevos integrantes, vuelve a aparecer en la escena musical, pero no corre la misma suerte, ya que el público, principalmente femenino, sí, rechazó a los nuevos integrantes y la agrupación se disolvió definitivamente. ¿Se acuerdan cuando vinieron a Videomatch? A Ritmo de la Noche. A Ritmo de la Noche, en realidad. Bueno, movían esos abanicos gigantes. En 1994, Frances Picas se lanzó como solista y Javier Pastrana y Carlos Armas se unieron para crear... ¿Javier cuánto? Javier Pastrana. ¿El que corre en auto? Hoy corre en moto, sí. Y Carlos Armas se unieron para crear el dúo Vaticano con K. Actualmente el resto se desempeña en sus respectivas carreras profesionales. Uno es albañil, el otro es contador, el otro verdulero y el otro trabaja en una construcción. ¿Eso es Cogote? No. No sé quién es. Basta. No, basta. Son españoles, perdón, no dijimos. No dijiste que son españoles. Bueno, muy bien. Mirá lo que dice mi amigo Sergio. Dice: no, mejor que la gane otro, si vos me la conseguís. Sí, Eso. Muy bien. El segmento Retro Gang lo presentó nuestro amigo Inés Tonelli. Que no quiere decir que sea Retro Gang, nada. No, para nada. Él le tocó presentar esto y nada. Esto. Es lo que uno puede. Es lo que la producción dice. Sí. La producción dice. No, bueno. Basta. 41 minutos pasaron de la 1 de la madrugada. Esta es la noche con amigos. Estamos esperando que alguien llame y se anime a cantar. ¿Por qué? Porque estamos. Está en concurso y en juego la camiseta de Boca original, autografiada por el plantel de primera de Boca Juniors. Está la firma de Riquelme, está la firma de Beatriz. Beatriz me firmó y casi se me llevó la camiseta. No. Perdón, que te corto, ¿sí? Le mando un gran saludo que nos escribió en el muro a Débora Martín, que está cumpliendo años, así que le mandamos un beso. ¿Débora? Martín. Un beso grande para Débora. Gracias por estar con nosotros. Ahí está, la Cata te manda besos. Cata, ¿todo bien por ahí? Muy bien. Ah. Muy bien. Ella... Decime de vuelta. ¿Cómo estás, Cata? Párame todo. De vuelta. Que estoy muy bien. No sea mal. Sí, bueno, tengo noticias locas para leer. No. Sí. Muy loca. ¿Se nota que están todos comiendo chicle? Sí, se nota. Es que la productora entró. Son unos asquerosos. ¿Dónde está Mariano de la Canal? Bueno, Mariano estaba ahora en el cine. Estaba en el cine. No, le mandamos un saludito a Mariano porque me pidió especialmente que le mandemos un saludito que en, o sea, el próximo viernes no, porque tocan los diputados el próximo. El próximo va a estar Mariano, capaz que va a estar acá en la radio. Ah, buenísimo. Si lo invitamos o sí, si no va a estar desde Skype. John Joe Rambo, 6 de junio de 1947 en Bowie, Arizona. Quiero mandarle un besito a la gente de cáncer. Cami, se mandan un beso a la gente de cáncer. Un saludo para la gente de cáncer. Y jueguenle al 32 al 3-2. Pasando algo de intoxicados. Dice: intoxicados, nos piden por acá el 136, quien no da su nombre. Vamos a leer los mensajes que nos manden, por ejemplo. Pasando algo de intoxicados. Soy Pepito. Soy Pepe, soy Juan, Pepe, soy quien sea. Este es el último que leo. Che, siempre digo lo mismo. No se puede repetir banda, ¿no? No. En este programa no. No se repite. Ok. ¿Qué banda querés repetir? Okay. Redondo. No, mi amigo Nicolás me pedía otra canción de Nicolás, Los Ratones Paranoicos. Si no llama para cantar, no. Pero sí, es cierto. Si no llama para cantar, no le vamos a pasar nada, ¿no? No, exactamente. La producción está muy... Está muy estricta en ese sentido. Sí. Tenemos que pasar algo de intoxicado. Primero vamos a leer algunas de las noticias locas que tenemos. Perdón, saludos a Maru, que se le reunieron dos chiquitos y ahora todavía está esperando que se lo den a nosotros y que nos sigue escuchando. ¿Te doy un consejo? El caballero se fue al carajo y no avisó. Un poquito de vino tinto en la mamadera. Chico, por favor. Mi vieja me contaba que lo hacían. A los bebés rumanos. No, ¿viste los bebés cuando andan en Bahía Blanca? ¿Viste que están los rumanos pidiendo? Sí. Es duro. Agustín y Paqui. No. Están pidiendo. No, otros rumanos, los de descendencia rumana. Ah, ok. Entonces, ¿qué hacen? Vos ves que la gente está pidiendo alguna limosna. Sí. con un nene en brazo y ves que el nene siempre está dormido. Sí. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es? Una mamadrita de buen bordolino con mamadera. Chico. Y los tienen, me pedo los nenes, por eso, para que no lloren, si no joden y bueno, y no dejan trabajar tranquilo. No, esto no se puede decir en la radio. No, sí que no se va a poder. Yo que voy a tener 6, no se puede. Quiero tener 6 hijos. Y bueno, hacete accionista de una bodega. ¿Cómo? Hacete accionista de una bodega. Bueno, vamos con las noticias locas. Estamos leyendo el portal www.noticiaslocas.com.ar. Escuchá estas pavadas, ¿eh? A ver. Ese segmento pelotudo. Ya cuando estamos cerrando el programa se viene la boludez. Sí. Mientras espero que alguien llame al 011-15-3903-1928 y se anime a cantar. Porque solamente 4 personas llamaron y, se animaron. 5, ¿no? Ey, si no dicen, llegamos a las 8, no lo dejamos. No, acá me dicen, tengo vergüenza. ¿Puedo llamar el viernes que viene o no? No, es el concurso hoy. Es hoy. ¿Quién es? Hoy es concurso. No digas mi nombre, pero bueno, no importa. O sea. Bueno, yo lo digo. Vos no lo podés decir, lo digo. No digas mi nombre. No importa, Fernando. Gracias por llamar. No, O sea, llama. Dale, llama que no pasa nada. Dale. No pasa nada. La vergüenza, mirá. Te ayudamos. Vergüenza es robar y no llevar nada a casa. Bueno, exactamente. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros estamos robando y no estamos llevando nada a casa. Mensaje que llega a la radio dice por acá: lástima que soy de River. Si no, cantaría. Pero para lo único que me sirve. Ya existe el papel higiénico, dice. Bueno, pero. Qué agresión. Pero sí. Lo usás de trapo. Le si sacás 2 lucas en Mercado Libre. 2 lucas. 2 lucas le sacás en Mercado Libre. Autografiada por Riquelme encima. No, más. ¿Sí? No sé. Sí, la productora dice que no, pero está autografiada. O sea, acá la gente de Catamarca está enojada. Por Juan Román Riquelme. Mucho boca. Boca. Pero es la. ¿Por qué es la camiseta que tenemos? Yo entiendo. Es pero lo bueno, que tenemos. Te digo lo que me están diciendo para que quieras. Es lo que tenemos, que no es poco. Yo tengo que reproducir. Trae una firmada por Funes Mori y vamos a ver. ¿Quién se la lleva? Mirá, les leo. Ni regalada. Camiseta de Boca Junior firmada por Messi, 4.000 pesos. Camiseta de Boca Junior firmada por Riquelme, 1.300 pesos. Camiseta. Guarda. Le saca como 3 lucas si crees. Sí. No es el. Ah, bueno. Se está desviando todo. La idea es que la gane algún hincha de Boca, hincha de Boca y la disfrute. Ni que pueda tener la oportunidad de venir a ver a Boca, a la cancha y pueda venir con esa remera. Esa es la idea. 8 lucas yo acá. A mí me van a echar de mi casa, me están diciendo. A vos te rajan. Ya está. Sí, tenés media pata afuera. Acá hay un lugarcito. No, acá no hay lugar para vos. No hay ni. Bueno, noticias locas. Leemos en La Noche con Amigos. Se está terminando el programa de a poquito. Faltan los últimos 13 minutos de programa, chicos. Disfruten. ¿Vos sabés que hay un cazador que atrapa pájaros con sus manos? ¿Cómo? Tiene los reflejos de un campeón, dice. Un asombroso hombre es capaz de atrapar pájaros con sus manos. ¿Cómo hace? Si le pasa un pájaro a 20 metros, ¿cómo hace? Salta, ¿qué hace? No sé. Usa zancos. Sus manos. Y la hazaña fue capturada en el video. Dice, nunca un argentino, nunca una nacionalidad peruana, mexicano, boliviano, latinoamericano, ni pedo. Matt Carter, un pastor de iglesia de Estados Unidos, logró agarrar una codorniz en pleno vuelo. Bueno, yo tengo una vecina que en pleno vuelo capaz que se te agarra una avestruz. Bueno, en pleno vuelo te. No. Bueno, con su mano durante un viaje de casa con sus amigos. Bueno, de manera sorprendente, sus colegas consiguieron filmar este evento. La ruta de las. Y este momento también. Bueno, ¿cuál? Es una mentira total. Dice, a pesar de las críticas que tildan este video falso, Carter declaró que la evidencia demuestra su genial captura. Es totalmente real, dijo un pastor a un médico estadounidense. Mirá las noticias que estamos leyendo. Noticias pelotudas. Sí, noticias. Tengo más noticias. Si querés te leo, por ejemplo. Sobre la rompiente. Te leo que arrestan a un hombre por cortar la ropa de las mujeres mientras duermen. ¿Apa? ¿Te interesa? Sí. O te leo que una mujer golpeó a un policía para dejar de fumar. ¿Cómo? Golpeó a un policía para dejar de fumar. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y ahí inventa. Esa es una. Si no, te leo que un café de Viena tiene puertas transparentes en los baños. No entendí. Bueno, porque hay que explicarlo todo. Un café de Viena, de la ciudad de Viena. Yo pensé que era del sabor de Viena. De las salchichas. No, de las salchichas. Modelo dice que sus pechos aumentaron por comer hamburguesas. Ah, mira. Bueno, eso también quería decirlo. ¿Qué querés decir? No, bueno, yo quería decirlo Guarda. Bueno, me da un poquito de... pero sí, o sea, para todos. A las chicas de Aries, sí. Bueno, en realidad era eso, un poco de... para aumentar los pechos, perdonen que lo diga así, pero... ¿Es así nomás? Sí, para aumentar los pechos tienen que comer, o sea, salchichas, tomar mucha agua. Las de Aries, porque en este sentido la luna está como bastante... Lo que yo digo, explotar, que Ana María me dice, no digas sería? Explotar. No, ¿cómo se...? Bueno, Ana María me dice, no digas explotar, no digas explotar. Pero Ana María, ¿cómo crees que diga? ¿Cómo? Decime otra palabra. En su está en su plenitud. Claro, como si era la... O sea, que la luna... Porque la luna está en Saturno. Sí, en Saturno. Ajá. Bueno. Yo tenía un amigo que le decía en Saturno. Bueno. Sí, ¿vos? A mí. Sí. No, no, no, no. Estaba rodeado de argolla y no sabía ninguno. Che, che, pará. Bueno, lo que voy es esto. Sí. Las chicas de Aries, sí. Que la luna está en Saturno a partir de los dos meses que viene. Coman mucha salchicha. Sí. Bueno, buenas tardes. Lo que... Sí, ¿hamburguesas? No. No, solo salchichas. ¿Hamburguesas no porque crece el pecho? No, no, no. Salchichas, sí. Y, ¿qué había dicho anteriormente? ¿Alemana o...? ¿Alemana o como la que, ver, como la que hizo para Enrique? Para que crezcan hoy los pechos y... Sí. No, no, no. ¿No? No, salchichas. Dale, che. Yo si fuera oyente no entendería no, nada, pero no, como no soy oyente no, no me preocupo. No, no, no. Pero la... A ver, chicos. ¿Podemos explicar de qué sí, estamos sí, hablando? Vamos a ver, hablar de nuevo. Las chicas de Aries, las dos próximas semanas, que la luna está en Saturno, a ver si entienden. Sí. No, no vamos a hablar de explosión porque Ana María me dijo que no le explosión. No es explosión. ¿Ana María quién es? Estucher. ¿Quién es Ana María? Estucher. Mi astropóloga. Exactamente, ¿sabes? La verdad que me emociono cuando hablo de ella porque digamos te marcó. Te marcó. Fue una semana intensa, fue una semana de estudio, fue una semana de concentración, fue una semana de... Y yo todo pensando en esta radio, ustedes se me ríen, entonces no. Me parece un poquito de respeto. Por favor, no. Para los oyentes que están esperando mi... ¿Cómo? Digo, para los oyentes que están esperando mi... Dejá de hacer esas pausas. Bueno, así que las de Aries, para que crezcan los pechitos, salchichita y mate. ¡Yerba! Dale, no. Mate sin yerba. Y vuelvas a tu vida habitual. Se la dedicamos para Flor este tema. Para Flor que debe estar escuchando en la radio seguramente. Tú no cambiarías, ha sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Si te vas, el que está esperando como siempre, luce tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve. Tu loca manía ha sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Sé que esa no volverás. Estoy seguro que esa vez no da marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Ahora sí me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido la fuerza, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no separa un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. No vuelve, que me va. si no estás. No paso un minuto sin pensar. ¿Bailamos, Cata? ¿Siempre bailás por acá? Siempre ando por acá. Vengo seguido. Es barata la entrada. Qué buena consumición. Che, vamos a leer algo más de los signos en un rato. Sí, muchas cosas de los signos. Sí. Mucho, mucho, mucho. Tenemos mucha movida tropical. No sé si hay algo más para escuchar. Tenemos. Ese me encanta. Este tema me encanta. Escuchá, a los Totoras. A ver. A ver. A ver. Esta banda es de La Plata, me parece. Los Totoras. Es de La Plata, sí, de La Plata. Es de La Plata. Como Agapornis. Muy bien. Últimos minutos de programa. Cerramos el cantando por el llamando por cantar, claro que sí. Ya 5 personas participaron esta noche. Y bueno, estas 5 personas van a disputar a ver quién se queda con la camiseta original. En un ratito vamos a subir la foto con la camiseta de todo el staff de la radio. Nos vamos a sacar una foto y la vamos a subir al muro. La camiseta de Boca autografiada por los jugadores de la primera de Boca. La idea era que llamen, canten cualquier tema y así era la idea. Y bueno, y después sale a votación el jueves a las 21 horas cierra la votación. Aquella persona, un consejito que Ana María me dijo, sí, que es bastante importante para la gente. Dale. De Acuario, antes de que diga salga. Acuario, ¿quién es de Acuario? No sé. Antes no quiero decirlo porque me comprometo, pero el hecho de que sí está peleado con el jabón. ¿Cómo? ¿Con el jabón? Los de Acuario no se bañan, no. ¿Por qué lo decís? No se bañan. ¿No, o sea, se bañan? Los de Acuario no se bañan. ¿Hay alguien de Acuario en esta mesa? No, no, para nada. No. O sea, el problema es que, o sea, Ana María me dijo, trata de especificar eso por el tema de que Acuario se tiene que amigar con el jabón. Agüita y jabón. No sé si agüita, pero jabón, por favor. Sí. Con razón. Hay promos en los chinos. Sí, sí, yo ya averigüé, o sea, vine con todo. Bueno, voy a saltar en defensa del signo. Ah, con razón hay una baranda. No, yo me baño todos los días. Todos los días feriado. Me parece que, o sea, por ahí a veces uno tiene que amigarse porque no arde, no da alergia. No molesta, no hace nada. O sea, hay los jabones de glicerina. A mí me dijeron que arde el jabón. Bueno, no, tranqui, que no. No muerde ni nada. ¿Dónde te metes jabón? Irrita. No. Nada. No. Acá me dicen hipoalergénicos. No, lo que digo es que, bueno, eso es bastante, me dijo Ana María, tenerlo en cuenta, así que lo dejé para el final de la radio, que se amiguen con el jamón los de Acuario. Bueno. Que se amiguen con los de, con el jamón los de Acuario. Que se amiguen con el jamón. Che, gracias, a la productora del programa le puedo pedir para finalizar el bloque el listado de las personas que cantaron con los temas. Si es posible, producción, pido eso, gracias. Tengo que pasar algo de rock internacional. Una cortinita por ahí, así la vi. Déjame buscar algo porque yo tengo música para todo el mundo. Porque acá, en la radio de Fran, complacemos todos los pedidos. Tratamos, por lo menos. Tenemos música internacional. Por ejemplo, vos querés escuchar un clásico. A ver, tirame un clásico. Se me viene a la cabeza Queen. A ver, a mí se me viene. A mí se me viene Queen a la cabeza. También, sí. A mí también se me viene a la cabeza. Ah, Queen. Pero me están saliendo los Totoras con Queen, que no, nada que ver, ¿no? Don't stop me now, no. Ah, mirá vos. Acá ahí me dicen, Cata, tapate la nariz en la foto. No, ¿por qué, che? Ah, uy, ¿qué será, por lo de Acuario? Ahí está, para la Bibi. Bueno, pero puede ser un tema más movido también. También, a ver. Así no. Don't stop me now. Pero si, sí. Si lo encontrás. Más. ¿Cómo está el operador, eh? ¿Cómo se llama este tema? ¿Lo podés presentar? ¿Y a quién se lo tiene que dedicar? A Vivi, a mi suegra. No, este es el que yo te pedí, ¿no? Yo me lo voy a dedicar a Alejo. ¿Sí? Alejo, que lo quiero mucho. Hola, mucho, Alejo. Mucho. Este tema se llama Don't Stop Me Now. John Joe Rambo. El de junio de 1947 en Bowie, Arizona. 59 minutos. A bailar. Bailando. A ver, gorda, mueve las tetas. gusta esto, ¿no? No, me encanta. Está dedicado entonces para la suegra de Gonzalo. Le mandamos un beso grande y gracias por estar en sintonía. Besos para ella. Espero que te guste la música de esta legendaria banda. ¿Qué temazo? ¿Qué zarpado? ¿Qué zarpado? A ver, decí de vuelta. ¡Qué zarpado! ¿Algún mensaje que tenemos en el Facebook de la radio? Sí, nos pedían... clásicos. Clásicos, los dinosaurios. Ideal para un día como hoy. Es cierto, Añe. Este, hoy es un tema para poner, un día para poner los dinosaurios, pero bueno, acá estamos bien arriba. No, estamos en dejemos de lado no, bajás, no la bajás. Esa parte y vamos para arriba. Ahora me pones un no sé, no, un no. Instituciones. Y claro, es como ¿sabes qué este qué es esto? ¿Qué es? Black Knight. Deep Purple. Ah, pensé que era Creedence. Deep Purple. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con los signos? Bueno, acá hay gente que me pide, bueno, ¿qué pide? Cata, a ver, no. ¿Te llegó un mensaje de algún sí. oyente? Sí. Sí. Por ejemplo. Sí. Dicen que Cata deje de hablar de Acuario porque le vamos a hacer piquete ahí en Libertador y Pampa. Bueno, okay. Bueno, yo la verdad que ¿qué tenés contra los de Acuario? No, la verdad que nada, en absoluto. O sea, me parece que lo mío es pura seriedad. O sea, tengo el diploma acá, si lo quieren mirar. Ahí está el papel, sí, es cierto. Sí, ¿podemos sacar una foto para sí, después? Sí, lo podemos mostrar después en la radio. La verdad que fue una semana de mucho estudio. Me voy a seguir preparando. Así que, bueno, les mando un saludo a todos los signos. No se enojen, porque a veces vienen las semanas buenas, a veces vienen las semanas malas, a veces vienen los años buenos, a veces vienen los mes, años malos. Las lunas cambian, sí. ¿Qué decías, Reca? Por favor. Y una vez al mes viene Andrés. Una vez, obviamente, que viene. Sí, viene. Sí, Andy, viene. Andy. No hay que preocuparse. No, bueno, la cuestión es esta, ¿no? Que no hay que preocuparse porque a veces el tema de no sé qué me dice la productora, me pone nerviosa. No, bueno, ese es el... La productora tiene más señas que Bilardo en el, sí, la, sí, en tal el cual, 90. No, acá me preguntan por Sagitario, creo que es Sagitario. Bueno, Sagitario es un tema jodido. Apa. Sí. Guay. Sagitario... No, Sagitario son los histéricos. No. Sí, o ¿por? Histéricas. Histéricos e histéricas. No. Histéricas e histéricas. Histérica así te que, lo creo. Histérico así no. Así que para lo de Sagitario, mucho chupetín. Mucho chupetín. ¿Qué tiene que ver el chupetín? Parece que un poquito, o sea, el curso lo hice yo. Sí. Si vos querés saber, haz el curso toda la semana. No, pero yo te pregunto. Levantate 4:30 de la mañana, andate a caballito a las 5. Pero me inquieta, no sé. Tiene que ver con el tema de las lunas y todo. Pero chupetín que te mata la ansiedad. No, te lo pones en la oreja izquierda. Sí. Después te lo pasas, perdón, a veces te lo pasas por la boca, después por la oreja, por la boca, por la oreja, por la boca y se va saliendo. ¿De qué estamos hablando? Sí, no, eso de pasar por la boca, no sé qué. Va aliviando, de una forma, lo que es el histeriquismo, si se quiere llamar, ¿no? Yo no me voy a pasar nada por la boca, te comento. Te aclaro, bueno, acá quieras, en este momento. Te has pasado. Yo lo único, yo doy consejos, es el estudio que hago, la preparación que tengo. Así que el que lo quiera lo toma, el que lo quiera lo deja. Es exacto, así. Como la lenteja, el que le gusta, la deja. Así es. Saluditos para todos los de Géminis. Sí, yo soy de Géminis. Bueno, mira, no es porque, viste, pero Géminis viene pum para arriba. Vamos todavía. Chúpame. Bien ahí. Pum para arriba, pum para arriba, Géminis. La verdad que lo que tiene Géminis es el carisma. Carisma. El carisma. Orangel dice que Géminis, bueno, Ana María siempre me dice, bueno, cuidado con Géminis. ¿Creen en Orangel? Sí. O sea, bien. Yo te lo digo. ¿Qué, un shampoo? No, boludo, Corangel es una persona que escribe, tiene sus libros de predicción. Acá me dicen, lo de la oreja no me cierra mucho. Bueno, no te tiene que cerrar. O sea, acá la astrología no cierra. Se tiene que abrir, ¿sí? Es más fácil decirlo que hacerlo. Cuesta a veces la astrología, o sea, que a uno le cierre. Es un compás. Es exactamente un compás. ¿Cómo me costaba usar el compás? La pucha, nunca entendí cómo usaba. Sobre todo si era berreta. Si era de plástico, sí, era sí, complicado. Si era de plástico, había que tener el piscini. Sí, el piscini. Estoy dejando pasar acá centro yo. Sí, el piscini, te digo que con la cajita, eso es... Bueno, nada. Era más caro que una lapicera. Sí, era carísimo. Pero bueno, no. Lo que voy es... A veces uno... Fran, me parece que no me estás escuchando. Sí, te estoy escuchando. Pero estoy recibiendo los mensajes de los queridos oyentes. Bueno, a lo que voy es esto. Géminis. Sí. ¿Qué pasa con la papa Géminis? Con la papa. Sí, la papa. ¿Con la papa? Y... con la papa. No, pero no la papa frita. La papa que sale, del, digamos, de la... el tubérculo. De la... Sí, es un tubérculo la papa. ¿Qué? Es cierto. Bueno. Es un fruto. Géminis no le está dando la papa. Perdón que lo diga así, pero Ana María. No, pero... Ana María es la manera mala de decirla. ¿Cómo te dijo Ana María que le digas? Me diga, o sea, no le está dando la papa. Yo me maravilla, ¿te parece? Y todo así, sí. Me dice, vos decíle así, Cata, porque es la forma que la gente le entre. Perdón que le diga. Sí, sí. ¿Cómo? Pará, pará. Ah, buenas tardes. ¿Qué, en Paraguaya? No. Hay que abrirse. O sea, ingrese. Pasárselo por la oreja, por la boca. Es la única manera que no, le entre, son frases, ¿entendés?, fuertes. Bueno, perdón, por ahí no, pero Ana María es media, como que no me enseñó la parte de la estructura del habla. Entonces, bueno, el tema de Géminis es que, bueno, tiene que asuarse con la papa. Sí. Y, el caballero se puede el carajo y no avisa. Ríen. Bueno, y el número 5, 4, 2, 22, 27. Sí. 30, ¿para jugar la lotería? 100, 101, 14, 28, 16, 40, 30. ¿Cómo? Repetímelos. Están todos locos. Están todos locos. Cerrado. Che, nos tenemos que despedir, chicos. Bueno, Diego Torres, che. Bueno, tengo que decir las personas que participaron en el Llamando por Cantar. Agradecemos a nuestro amigo Tomás, que está por ahí. Sí, todo. Conectado, que acaba de mandar un mensaje. Abrazo grande, genio, para el amigo. Genio, un abrazo grande. Nos vemos el martes. Muchas gracias. El martes. Ay, ¿qué, vos jugar la pelota con Tomás? Sí, el otro día. Cuando no fuiste vos, ganamos por 9. Lo tenés que definir como un jugador. ¿Qué, che, gracias por invitarme. Un 9 neto. Al fútbol. ¿9 neto? 9 neto. Lo pone en el área y es medio gol. Medio gay. ¿Boxeador o futbolista? Bueno, vamos a repasar. ¿Quién llamó? ¿Quién participó en este Llamando por Cantar? Lucía de Tres Arroyos cantó la cumbia papal, con toda la vagancia ahí. Es Lucía guiño guiño, agreguémosle. Lucía, ahí está. Me parece que la identidad de Lucía no era Lucía. ¿Por qué no puedo ver más? Por eso decimos guiño guiño. ¿Por qué no puedo ver más? ¿Se apagó? Se apagó. Amigate con la tecnología, sí. Estamos en el 2013. www. Muy bien. La cumbia papá cantó Lucía de Tres Arroyos. Aniense cantó Fabiana Cantilo, Mary Poppin y el Desollinador. Tati, podrías ir subiendo esto, ¿no? ¿Qué hago? No, ahora con Milagros el programa, cantó subo. Casi Ángeles, Fuera de mí, es de Bahía Blanca. Toqué cualquier cosa. Ah, no, ahí está. Entonces, Milagros, Casi Ángeles, Fuera de mí, de Bahía Blanca. Santiago Balche, de Bahía Blanca, cantó. ¿Qué cantó? ¿Quién? Emiliano cantó la de Adele. Santiago. Santiago, Rally, perdón. ¿Y Rabacio? No, era la misma persona. ¿Santiago Balche, Rabacio? ¿Y cuántos son? No. Santiago, el otro sácalo. Santiago es el que se le cortó y que cantó la chica de él, que cantaba muy bien. Ah, no entiendo. Buenas tardes. A ver, por favor. ¿Para qué? La otra productora. Sí. Por acá tiene anotado. ¿Cómo estamos con Diego Torres? Tenemos Lucía. Santiago. Rabacio, de Bahía Blanca, cantó o cantaron por él. Rolling in the Deep de Adele. Exactamente. Entonces, Santiago Rabacio de Bahía Blanca, Rolling in the Deep. ¿Otro más ahí por ahí? Mili que cantó de Eugenia, Fuera de mí. Exactamente. Ahí está. Que quería cantar acá con Cata. Ay, Juli, falta Juli. ¿Quién? Juli Sorría, vestido azul de Floricienta. Bueno, ahí está, Juli de Bahía Blanca, vestido azul. Casi. Perfecto. Años. ¿Cinco personas? ¿No? Cinco personas. Ya estoy subiendo, ahora le pido a la productora el archivo y lo subo enseguidita al muro de Facebook. Bárbaro. Perfecto. Gracias a todos los que se comunicaron. Qué lindo Diego Torres. Participaron por esta gran camiseta. Para antes que nos vayamos, piden a grito tres personas Géminis. ¿Y qué día? ¿Qué a ver, ¿qué están escuchando? ¿Qué radio están escuchando, que haga, chicos? ¿Qué crees que haga? Repetilo. ¿Qué radio están escuchando? No, ya dije, jueguen al 100, al 25, al 30, al 12, al 22, al 40, al 62, al 29 y al 15. Buenas tardes. Y gigante. ¿Y algo más? Gigante. Nada más. Saludarnos. Saludamos. Y decirte que te quiero. Gracias. Hasta como el viernes mucha que sal, viene. Mucha sal. Así van el cardiólogo. Estoy yendo al teatro. Mira. ¿Quién es? soy yo, el Cuco. ¿Y qué quieres, Cuco? ¿Por qué vienes a molestarme a esta hora en mi casa? Vengo a pegarte una patada en el ojete. No, pero ¿quién es ese? I wanna feel like a woman, so you can make me feel like a woman. Oh, I wanna feel like a woman, so you can make me feel like a woman. ¡Y nos vamos! Esta fue la noche con amigos en la radio de Fran. A los botes, a los botes, a los botes. www.laradiodefran.com.ar. Cerró el cantando, llamando por cantar, mejor dicho, llamando por cantar. Ahora la producción está subiendo a todos los concursantes. Tienen tiempo para votar hasta el próximo jueves, 21 horas. ¿Cómo es? ¿Hacemos el programa el jueves? El jueves, tal vez no. Yo ya lo voy a comprometer al aire. Ahí está, perfecto. Quiero comprometer a la gente al aire. Me gusta esto. Me gusta, pero el viernes no puedo hacer el programa yo. A no ser que lo quieran hacer ustedes. No, si no, lo podemos hacer el jueves. ¿Qué opinan? Yo estoy, yo vengo. Hay alguien que se está haciendo el vamos. Voy, dale, jueves. Jueves temprano, lo hacemos tipo 9 y media. ¿Jueves 9 de la noche? Yo juego. 21 horas y ya anunciamos quién es el ganador. ¿21:30? No existe. 30 en las medias son para las patas. Bueno, entonces próximo jueves, 21 horas. Perfecto, dale. ¿Pueden? Sí. ¿Todos pueden? Yo puedo. ¿Podés? Sí. Tiene que estar la productora. La productora. Decinos que podés saber. Entonces, el próximo programa La Noche con Amigos, atención a todos aquellos que van a estar escuchando y que están escuchando ahora. Entonces, 21 horas próximo jueves. Estamos al aire. Por ocasión especial. Por ocasión especial, porque yo tengo que estar ahí con los chicos, con mis hijos y los diputados. El próximo viernes. Entonces no puedo estar. A no ser que los chicos quieran hacer el programa el viernes, lo pueden hacer tranquilamente. Porque el viernes vamos a ver a los diputados. Es el día que te dan los chicos, ¿no? Que... Sí, la en Perón, 2250. Mirá cómo me acuerdo. 2250 a las 23 horas. En los diputados, haciendo música en vivo. Nos despedimos. Le agradecemos a la gente de la 98.3 Impacto, la fuerza de la radio, por dejarnos salir en dúplex para todo Coronel Pringles. Claro que sí. Se despide el señor Ignacio Tonelli de esta manera. Bueno, gente, muchas gracias. Estaba concentrado en la encuesta. Hasta el viernes que viene o jueves que viene, voten, entren al muro y voten. Muchas gracias. Los queremos mucho. Y gracias por todo. Un beso grande. Gracias, Tati, por tu participación. Tenés un 10. Se despide la voz intelectual de la noche, el señor Gonzalo Federico Recalde. Se despide de esta manera. De esta. Chao, gente, nos vemos. Un programón, la verdad, pasé bárbaro. Nos vemos el jueves. Háganle caso a Cata, que nos tiró la posta. Amor, no sé qué vamos a hacer con el pibe. Está el jueves. Ah, sí, es verdad, entonces. Eso me dijo. Felicitaciones me mandó. De fila, moviendo las cabezas, viene ella. Leo Paparella. Se peina el Leo Paparella. Es la diosa de la radio, de la radiofonía argentina. La tenemos nosotros. Otros no. Toda para nosotros. Se llama Cata. Sus medidas son... No, lo dejamos ahí. Se mide en grado Fahrenheit. Estudió en el colegio dirigente de Itatí, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Está estudiando arqueología, astrología, astrología, arqueología y numerología. Papalicolao. ¿Qué más estudia? Plantología. Ah, cierto que planta flores y bueno, estudia plantología también. Y está aquí en La Noche con Amigos porque es una amiga. Y se despide de esta manera. Bueno, voy a hablar en serio. Le mando un beso gigante a mi abuela, que la está pasando un poquito feo. Bueno, así que le mando un beso grande. Un beso, la amo. Un beso. Y un beso a ustedes, chicos. Bueno. La pasé muy, muy lindo. Me alegro. Entonces, el jueves a las 21 horas, la puedes escuchar nuevamente acá, ¿tá? Porque va a estar con nosotros. Ya está la encuesta. Está la encuesta, ya está. Están todos participando. ¿Cuántos participantes entonces? Cinco. A votar, se ha dicho. A votar, a partir de ya. Repetilos. Lo repito, Añez y la Barra de la Plata, Mary Poppins y el desafinador de Fabiana Cantilo. Después tenemos a Lucía Guiño de Tres Arroyos, La Cumbia Papal de Cinco Edificar, Milagros de Bahía Blanca, Fuera de Mí de Casi Ángeles, Santiago Rabacio también de Bahía Blanca, Rolling in the Deep de Adele y por último Juliana, nuestra amiga Sorribas, Vestido Azul de Floricienta. Están los cinco. A votar hasta el próximo jueves a las 21 horas. Y se llevan la camiseta de Boca firmada por el plantel profesional. Ah, una pregunta. Sí. ¿Se puede votar la misma persona a dos personas? No te deja el Facebook. Ah, perfecto. No, yo para saber. Entonces se llevan la camiseta de Boca autografiada por los jugadores del plantel profesional. Obsequio del Departamento de Recursos Humanos del Club Boca Juniors. Y agradecemos especialmente al señor Tomás Piermatei, que está escuchando la radio. Un abrazo grande. Señor. Un abrazo, Tomás. Abrazo grande para él. Y bueno, yo me despido. La productora dice chau. ¿Puede gritar chau, chau? Así de lejos. Ahí está, dice chau. Yo también les digo chau. Escuchen la radio en la semana. No se cortó la radio. ¿Por qué? Porque tenemos un streaming nuevo. Estamos legalmente pagando. Bien. La estamos poniendo una arriba de la otra, señoras y señores. Por eso, filantro. Por eso no se corta la transmisión en la radio. Y todo lo hacemos todo en pos de que ustedes escuchen y reciban la mejor señal posible. Y no haya cortes y todas esas cosas. Que, ¿cómo grita la chiquita? ¿Viste? Saludos para todos. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 21 horas. Vamos a estar dejando la información en el Facebook. Así no se olvidan. Gracias por todo. Chau. Chau.